Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros disfrutando de una noche con total intensidad. Ha refrescado un poco el tiempo, la temperatura, y eso permite que trabajemos mejor, que pensemos mejor. Así que vamos a unirnos todos, vamos a pensar todos y vamos a pensar en positivo. Y ya creo que hemos empezado a cambiar el mundo. En estas dos horas y media de radio, llenas de colorido, llenas de intensidad, llenas de emoción, vamos a disfrutar muchísimo. Y todo ello gracias a un equipo que lo hace posible: el príncipe del sonido, Sergi de Montfort, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüi, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro medio compañero Juan Antonio Cebrián. Madrugada de miércoles y, por tanto, cita ineludible con nuestra revista de divulgación científica, Al conocimiento por el desconocimiento, todo bajo el patrocinio de Grupo, Grupo Tomatone. Estaremos con Pepín Tré, nuestro querido editor, hablando de chispa y muelle. Vamos a abordar asuntos interesantes de la actualidad, ahí estará el editorial, y también reportajes llenos de inquietudes. Por ejemplo, el primero nos habla de los zascandiles. Los zascandiles, pero no como obra literaria, sino como etnia. Porque vosotros enseguida pensáis, bueno, van a hablar de los libros. No, vamos a hablar de la etnia. ¿Cuándo surgen los zascandiles? ¿Por qué ese enfrentamiento tremendo, exacerbado con los atlantes? Los zascandiles, motivo de debate, motivo de análisis a lo largo de los siglos. Hoy también aquí en Chispa y Muelle. Y luego hablaremos, en esta también intención que tenemos etnológica, social, pues hablaremos del buñuelo. El buñuelo en Europa. Su responsabilidad, su llegada. El buñuelo, desde que empezó a flotar hasta nuestros días, desde que empezó a influir en la sociedad que le vio nacer, el buñuelo, una vez más, el buñuelo en Chispa y Muelle. Sé que lo habéis pedido y, por tanto, yo os lo traigo. Chispa y Muelle con Pepín Trey, con Grupo, Grupo Tomatone. Tendremos también nuestros monográficos Zona Cero. Atención, extremeños, porque hoy vamos a detenernos un ratito en vuestra estupenda región. Iremos a Badajoz para averiguar algunos misterios. Por ejemplo, hay monasterios de nombre tremendo, de nombre complicado. Hay uno que se llama Tentudía, así como suena, Tentudía, todo viene de la época de la Reconquista. Algún magnate de aquel tiempo, de aquella época, estaba litigando, estaba luchando contra los sarracenos. Le hacía falta alguna hora más en el día y invocó a la Virgen, le dijo, detén tu día. Y bueno, pues la Virgen, como estaba con nosotros, porque somos los buenos, pues detuvo el día y pudimos vencer a los musulmanes. Bueno, pues eso fue motivo para que saltara un monasterio con ese nombre, Ten tu día, así se llama. Bueno, pues este misterio y otros muchos en la provincia de Badajoz, una provincia que, por otra parte, es la más grande de España, más de 20.000 kilómetros cuadrados. Eso es el equivalente al Estado de Israel. O sea, Israel tiene tanta extensión geográfica como Badajoz, ya veis. Bueno, pues todo lo contaremos en los monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Y luego con Agustín Alcalá vamos a desvelar uno de los mayores misterios periodísticos de la historia. ¿Os acordáis el caso Watergate? ¿Os acordáis de Richard Nixon, de su dimisión, la guerra de Vietnam, tantas y tantas cosas, el espionaje al partido contrario? Bueno, pues el Washington Post por fin ha desvelado el nombre de Garganta Profunda, aquel que dijo tantas cosas. Bueno, pues ya sabemos el nombre de Garganta Profunda, ya sabemos cómo actuó, por qué lo hizo, y Agustín Alcalá nos va a dar hoy todos los detalles. Tendremos que contar cosas sobre el cerebro y el enamoramiento del ser humano. Cuando nos enamoramos, el cerebro actúa de una manera muy, muy rara. Incluso cambia en un escáner, cambia varias veces de color. Fijaos qué detalle, ¿verdad? Y luego hablaremos de la sonda Voyager. Hace ya 28 años que esa sonda legendaria para la NASA y para la humanidad pues prospecta el universo. Ha llegado a los confines del mundo conocido, del universo conocido, y ha llegado el momento, porque va a entrar en zona de turbulencias, ha llegado el momento de despedirnos de ella. Ha llegado el momento de destruirla. Agustín nos dirá cómo se va a hacer. Eso en el tiempo de Norteamérica. Aquí tenemos una sección dedicada a los Estados Unidos de América, porque para eso son los prebostes. Tendremos también nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, abundante información azul y verde, por ejemplo, que la Soyuz, esta nave fantástica de los rusos, ha iniciado una nueva singladura y lleva en su interior 7 experimentos, uno de ellos español. Hay otro también en combinación con los rusos. Muy interesante este asunto de la Soyuz y lo útiles que están siendo estas naves rusas. Y tendremos que contar cosas sobre las desaladoras. Atención, porque el Ministerio de Medio Ambiente advierte que el uso de las desaladoras sí que provoca un, vamos a llamarlo así, un impacto ambiental. Así que dicen que mínimo, pero que lo produce. Contaremos este detalle. También los escrúpulos, somos europeos y qué. Hasta, por cierto, somos europeos y qué, hemos elegido europeo del día a Nacho Vidal, el famoso talento del porno español. Talento, ya sabéis por qué. Y bueno, pues este es el Rocco Siffredi español. Bueno, ha decidido retirarse porque ya tiene donde meter su amor. Ya por fin ha encontrado un hueco donde situar su vida sentimental. Pues una modelo colombiana es la que le ha retirado de la escena. Pues bueno, sus seguidores le recordarán estremecidos. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Pachum, pachum, pachum, pachum, pachum. Chispa y muelle. Al conocimiento por el desconocimiento, la famosa revista divulgativa, científica, social, corporativa. Sí. Gastronómica. Sí, un poquito, sí. Lúdico-festiva. Venga, Chispa y muelle. Todo ello gracias a Crupo. Crupo Tomatone. Cada vez es mejor el... La cuña, ¿eh? La cuña publicitaria, ¿eh? Sí, sí. Muy buenas noches, Pepín Tré. Muy buenas noches. Estamos todavía conmocionados por la última factura, el último albarán que envió Morcillo. Sí. Estamos... es verdad, han pagado, ¿eh? Sí, han pagado. Poco, sí, pero han pagado. Ya se han puesto al día, ya nos han pagado el mes de septiembre, ¿eh? Sí, bueno, lo que pasa es que yo he recibido luego, claro, no sé si a ti te han mandado copia, porque me dijo, voy a mandar copia a la dirección. Me ha llegado un papel carboncillo, eso sí. Claro, pues en ese... Ahí está en la ese copia. Esa es la copia, la que va en carbón, en papel carbón. Entonces parece ser que lo que queda, o sea, el resto, ese restillo, que tenemos los flecos, lo que nosotros consideramos los flecos. O sea, lo que llamamos flecos, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Sí, mayo, exactamente, sí, flecos al fin y al cabo, eso lo van a pagar, o sea, según me ha dicho este hombre, nos van a pagar con productos. Entonces, de momento mandan 9.000 toneladas de aceite. 9.000 toneladas de aceite. De girasol. Yo, no es por ser quisquilloso, sabes que no lo soy. Sí. Pero estos 43 euros significan la minuta. No. O sea, la minuta, el porcentaje que hay que dar... Sí, 43 euros pone aquí. No, eso serán gastos de envío. Eso son, porque ten en cuenta que son, estamos hablando de 9.000 toneladas. Ya, pero estos 43 euros, que es el mecenazgo, ¿esto es lo que iban a patrocinar, Pepín? No, bueno, hombre, eso es una... No, el monto no es. O sea, es como un anticipo. No, esto es, claro, tú consideralo como un anticipo. Ten en cuenta que... Esto es antes de impuestos. No, eso será bruto. Luego se quedará en 11, 12 euros. Es lo que... O sea, yo no es que llega... Yo no cerré esa cantidad. O sea, yo no... Como comprenderás. Eso fue mi cuñada. Fue cuando ella hizo lo del Simca 1200, este el que llevaba, que lo puso con... Llevaba llantas de aleación y todo. Pero 43 euros significa que eso es lo que tenemos que... No. Eso es solamente una parte. Ah, es una parte. Luego nos mandan galapiñadas de estas de las buenas. De Alcalá de Henares. De estas me parece que nos vienen, no sé si vienen 6.000 kilos. ¿6.000 kilos? Y de aceite 9.000 toneladas. Aceite 9.000 toneladas. Que me parece que está debe estar a más de un euro la tonelada, aproximadamente, algo más estará. Ya tenemos ahí un pingüe. No está todo perdido. Yo creo que hay que tener esperanza fe. Bueno, la vida es bella, ¿eh? Sí, la vida es bella. Para algunos. Para algunos, sí, para algunos. Más bella, más Marbella, sí, que Marbella, para otros. Marbella. Bueno, vamos con nuestra vamos con nuestro editorial. Se ha celebrado este referéndum en Francia y ha salido el no. Entonces la gente se pregunta, bueno, entonces el no significa sí, o el sí es ya definitivamente que no va a poder ser. Bueno, ante la duda, vamos a intentar, porque claro, escuchamos a Rodríguez Zapatero, dice, bueno, aunque no, seguimos adelante. Sí. Entonces, ha dicho el francés, bueno, no, dimite este que tengo aquí al lado, pero luego eso no quiere decir que no hagamos otro. Otro dice, lo que hay que hacer es eliminar el referéndum y así nunca tendremos más problemas. Sí, esa es una buena medida. En principio esa es una buena medida, porque, claro, no corres tanto riesgo. Ahora estás corriendo un... pues como son dos posibilidades... O sea, tú convocas a la ciudadanía y entonces, tienes el riesgo... Exactamente, de que salga una posibilidad u otra posibilidad. Por ejemplo, un 90-10, me parece. 90-10. O podría ser también, por ejemplo, un 65-35. Entonces, si sale no, sí. Es que sí. ¿Ves? Sí, ¿ves? Sí, o sea, es si no sí. Es lo que en plan coloquial tú dices, ¿vas a venir? No, si no sí, puede. Puede. Entonces, exactamente, es un recurso dialéctico. Entonces, en el fondo es un recurso dialéctico. Cuando quieres decir sí, en realidad es que no. Sí, efectivamente. Y si es no, a lo mejor es que sí. Puede ser sí, efectivamente. O sea, son monosílabos. Ten en cuenta que un monosílabo determina muy poco. Porque si quieres algo ya clarito, tendrías que, por lo menos, tendrías que ir a bisílabos, por lo menos. Eso por lo menos. Pero un monosílabo, al fin y al cabo, es como una partícula. Sí, es una partícula. Una partícula. O sea, es una partícula esencial, pero no deja de ser partícula. Entonces, si el sí o el no, no lo sumas, no lo atribuyes. Si tú, por ejemplo, dices, el rey de Francia es calvo, entonces ya sí, porque no puedes contestar sí o no. Sí o no. ¿Sería calvo el rey de Francia? Por ejemplo, tal y como lo planteaba Wittgenstein, que lo planteaba así en el tractatus. En el tractatus. Que de las cuatro se puede decir. Se puede decir, sí. Entonces, él lo planteaba de esa manera. Entonces, sí, el rey de Francia es calvo. Entonces, tú sí, porque ya estás. Primero, estás aceptando que Francia existe como tal. O sea, y es un territorio, digamos, que tiene entidad monárquica. O sea, en la frase va implícito el reconocimiento al país. Claro, naturalmente. Si tú, por ejemplo, tú dices, me gustan los pañuelos de seda, tú ahí ni estás definiendo a Francia, por ejemplo, en absoluto, ni estás tampoco determinando qué fronteras tiene Francia, con qué limita. Exactamente. ¿Con qué limita? Lo más que puedes determinar es, digamos, una tendencia, pero siempre personal, a que tú prefieres la seda al popelín. O puedes, si no te gusta el popelín y fueras más de Terlenca fueras más de Suivalén, pues también quedaría definido ahí. Entonces nuestra propuesta es, por favor, siguiente referéndum, que respondan en... en decasílabos. En decasílabos. En decasílabos. Sí, en decasílabos. Hombre, quedaría muchísimo más claro. Es que un monosílabo. Invita a la confusión. Naturalmente. Porque sí o un no, pues eso es una cosa ambigua. Eso es ambigüedad. Eso es jugar con la ambigüedad del pueblo soberano. Exacto. ¿No? ¿No te parece a ti? Pues sí. Bueno, esto es una opinión personal. Sí, sí, también es verdad, pero para eso es el editorial, ¿no? Sí, no, claro, sí es el editorial. ¿Sí o no? Sí o no, efectivamente. Entonces, pues tan pronto dices sí como dices no. Entonces, eso es ambiguo, es dejar las cosas. Sí, eso lo dijo Bismarck ya lo dijo. Dice, nunca respondas con un sí o con un no, porque entonces eso determinará tu comportamiento y los seres queridos que a partir de ahí tengan que preconizar una serie de sentimientos en los que tú participes podrán deteriorarse. Y eso lo dijo Bismarck, ¿eh? Y Bismarck Bismarck dormido, además. Dormido. Lo dijo dormido. Durmiendo. Bueno, mientras dormía. Sí, mientras dormía. Se lo recogía todo su bueno, mujer, que era su traductora. ¿Seguir adelante la Constitución Europea? Pues puede ser que sí. Efectivamente, o quizá no. O quizá no. Bueno, pues más claro no se puede ya explicar, ¿eh? Sí. Mucho cuidado con los siguientes referéndums. Pues sí es que lo mejor es esto, es dejarlo. Lo mejor es la longaniza, Pepín. Mira que te lo he dicho. El vino blanco. Tú sigues empeñado en el salchichón, pero la longaniza bien tratada. Uy, el vino blanco fresquito. Bueno. Oye, el vino blanco. Es que se hace la boca agua. Sí, pero un vino suave. Sí, un vino, lo que es vino. Lo que es vino fresco. Lo que es vino. Vino blanco, fresco, blanco en cuanto a color. Sí, ahí ya sí estamos determinando. Esto también sería Wittgenstein. ¿Y el vino tinto te gusta fresco o no? El vino tinto, a mí lo que me gusta es aguarlo hasta que parece blanco. O sea, es una técnica. Entonces lo convierto en blanco. ¿Y le echas pitusa? Sí, me gusta muchísimo. La pitusa. Eso es una maravilla. Eso es un don, ¿eh? Es que eso te ha dado una alegría en el paladar, bueno, o cielo de la boca, que de las tres maneras puede llamarse, que eso es... Eso es una verbena. Es una verbena. Sí, ingesta verbenera. Una ingesta verbenera. Sí, señor. Bueno, pues aclarados los puntos... ¿Tienes alguna duda? No, bueno. Yo creo que ya con esto... No, yo creo que está bien. Podemos entrar en materia, y esa materia no es otra, sino los tascandiles. Bueno, qué preciosísima página traemos hoy. Hombre, chispa y muelle, y más ahora después ya... Morcillo se ha manifestado en parte, en una parte pequeña, pero bueno, se ha manifestado al fin y al cabo. Pues Chispa y Muelle vuelve con entusiasmo. Sí, con entusiasmo. Ya por fin retomamos los viejos temas. Efectivamente. Y entonces habíamos querido tratar, pero bueno, pues ya sabes que lo íbamos dejando ahí, también un poquito pendiente de esos flecos que tantas veces habíamos dicho. Pero bueno, ya que parece ser que esto se va a resolver, pues nos podemos meter en materia. Sí, señor. Los tascandiles como etnia, ¿eh? Cuidado. Como etnia, exactamente. O sea, nada de novela, Nada de novela. No. Aquí no vamos. No. Esto no es ficción. O sea, aquí estamos entrando ya en un territorio, exhaustivo, ¿por qué no decirlo? Sí. Porque estamos hablando de una etnia. Una etnia. Pues, etnia, o sea, lo hay inguinal, o sea, lo que es etnia inguinal, y discal. La discal es todavía más dolorosa, si cabe, ¿eh? Sí, es más dolorosa, sí. pero tiene, a la hora de someterse a una presión de la sociedad, es mucho más llevadera. Es más llevadera. Hombre, y en CD 74 minutos, además. Sí, bueno, y más. Ahora le están metiendo hasta 112 por cara. ¿112 por cara? 112 por cara. ¿En las etnias discales? Sí, en las etnias discales. 112 por cara. Sí. ¿Dónde vamos a llegar? Sí. No, esto el mundo moderno es un sinvivir. En cambio, la inguinal está ahí siempre como más caída, ¿no? Sí. Está, bueno, pues te somete, de alguna manera te somete a una serie de hábitos que tú tienes que modificar, pero eso es precisamente lo que la etnia de la que vamos a hablar hoy ya aceptó. Y lo aceptó además por el Consejo de Ancianos. Lo hizo, fíjate que empezó de los primeritos. Sí. Fue Urduluk. Urduluk Nok, de apellido. Sí. Ya fue, formaba lógicamente parte de esa etnia, y además como miembro destacado, porque era uno eran los que llamaban los fumadores. Los fumadores. Urduluk, el Zascandil. El Zascandil. Bueno, tener en cuenta, o sea, para situar esto un poquito, están... primero están los atlantes, y cuando los atlantes empiezan ya a respirar branquialmente, sí. O sea que ya hacen lo que es intromersión. Lo que se llama pez o intromersión, o sea la búsqueda de uno mismo debajo del agua, entonces ya sí. Ya surge, lógicamente, de ese conglomerado, porque lo que surge de todo eso es un... Ten en cuenta que era un mundo de coral. Un mundo de coral. Ya lo dijo el famoso sabio Disney, ¿no? El mundo es cascada de colores. El mundo es una cascada... Bueno, y Marisol me parece que lo dijo también en Tómbola. La vida es una tómbola. Una tómbola. De luz y de color. Tú fíjate hasta dónde... Luz y de color. ¿Qué quiere decir Marisol cuando dice la vida es una tómbola de luz y de color? Pues precisamente está haciendo una alusión. Lo que pasa es que velada, porque también eran tiempos en los que no se podían decir las cosas con claridad. Entonces, había que saber leer entre líneas. Efectivamente, entonces, ella que era reguete. Pero bueno, no lo he manifestado. Entonces, estaba haciendo, lógicamente, esa estaba ya preparando el camino hacia Pepa Flores. Exactamente. Y entonces ahí sí surge ese mundo que era un poco clandestino, porque lógicamente estamos hablando de los Zascandiles, ha sido una civilización, porque eso se puede considerar, es civilización pequeña, porque eran ¿Cuántos eran? Sesenta y tantos, 63 me parece. 63. Entonces, fíjate, estamos hablando de una etnia de 63. Pequeñita, o sea, lo que es una civilización, pero diminuta. Vamos, que si no fuera por lo que es, llamaríamos a eso una aldea. Una aldea, pero ten en cuenta que estamos hablando de una época concreta, o sea, estamos hablando de lo que es el Pleistoceno. El Pleistoceno y luego además de la Edad de Bronce. El Pleistoceno y Edad de Bronce. Se tocan. Que vayan quedando claros esos conceptos. Sí, o sea, para situarlo. Pleistoceno, Edad de Bronce. Edad de Bronce. Están rozándose, están siempre ahí, en un tenconte. Sí, ¿palabras clave de este periodo? A través de Urduluk, él tiene su propio vocabulario. Hay una palabra clave para él que es Calouet. Entonces, que suena francesada. Fíjate que sí, ya parece gala, ¿eh? Ya parece gala. Sí, pero ya bueno. Se intuyen ahí unas formas, ¿verdad? Sí, pero también porque dicen que eso proviene, o sea, tú has puesto ahí el dedo en la llaga, porque dicen que es un poco de galáxico, o sea, es... Galáxico. O sea, del famoso tratado de Catumbius, Galaxia Galaxiae. Galaxia Galaxiae, exactamente, que era ya el inicio del latín como lengua en la que podía someter a otra serie de entidades que tenían un lenguaje distinto. Esto, por ejemplo, hablaban solo con la O. O sea, los zascandiles siempre hablaban con la O. O sea, los zascandiles siempre hablaban. Bueno, es que no utilizaban más que la O. O sea, oeaban. Sí, oeaban, exactamente. Sí, es una exclamación. O sea, ellos lo utilizaban como exclamación. O sea, ellos cuando decían, se veían uno a otro, de Sí. Bueno, no lo hacían tan largo como tú. Tú ves que, claro, se nota que estás en la radio y manejas el lenguaje, claro, es otra cosa. Ellos lo hacían más comedidos. O sea, eran también quizá por una determinación de... Sí, eran austeros. Era un pueblo muy austero, porque no sé si... además eran 63. ¿Eran 60? ¿Oscos? Bueno, tuvieron... No, heredaron luego, porque hubo un enfrentamiento tremendo. ¿Sabes? Vamos a entrar, fue tremendo. O sea, entonces tremendo. Tenemos atlantes, sí. Zascandiles, que son, digamos, la consecuencia, o sea, cuando los atlantes ya deciden sumergirse y vivir en un medio distinto, entonces es cuando, lógicamente, los que habían quedado encima, podemos decir, como el caparazón. Estos en su momento fueron el caparazón. De los atlantes. Muy bien. Porque el atlante, ten en cuenta que era como caracol. O sea, quiero decir, en su... Manolo. Manolo Caracol. Manolo Caracol. Te lo decías a Manolete, pero no, ese es otra cosa. No, Manolo Caracol. Sí. Efectivamente, que él, bueno... Eran como caracol, o sea, que cantaban fenomenales. Bueno, cantaban, no, aplaudían. Cantaban, porque eran muy agradecidos, o sea, agradecían a la vida. A la vida, o sea, el zascandil queda entonces encima, como en la cúspide. Sí, en la cúspide, efectivamente. Quedan ahí en un apartado, digamos, próximo a los dioses, porque entonces tenían una divinidad. O sea, ellos adoraban exactamente a una divinidad, sí. Es a la pipa, la pipa de calabaza. ¿A la diosa pipa? La diosa pipa la llamaban, o sea, no la llamaban ni diosa, la pipa. Ah, adoraban a la pipa de calabaza. Pipa de calabaza, y luego ya se cuando la calabaza, por glaciación, porque lógicamente hay una glaciación, entonces la calabaza no era capaz de... O sea, la calabaza no se puede dar a más de... En cuanto subes de 26 grados centígrados, o Fahrenheit... Se convierte en cabello de ángel. Eso es ya cabello de ángel, entonces ya entras en un terreno místico. Y entonces ellos lo que hacían, lógicamente, era sustituían la pipa de calabaza por pipa de girasol. Y entonces la pipa de girasol sí tenía un dolmen, o sea, los dólmenes, lo que se llaman dólmenes o menires, eso proviene exactamente de la pipa de girasol, lógicamente colocada de una manera vertical, de una manera longitudinal, ¿no? Si tú pones una pipa de girasol o bien transversalmente, no tiene la entidad que tiene si le pones longitudinalmente. O sea, que la pipa de girasol siempre alzada. Siempre alzada. Puede ser efectivamente además una antena que es capaz de captar señales que para el humano medio no capta. Lo que pasa es que luego la pipa de girasol, sin embargo, tiene en su detrimento que no sabe comunicar, o sea, esa señal que capta no es capaz de traducirla de una manera conexa a nuestro pensamiento. O sea, que la conexión interdimensional de las dos pipas, dos variedades de pipa, los pipas. Es el camino abierto hacia el cielo para los zascandiles. Efectivamente, es su sendero, es lo que se llama su sendero, lo que ellos llamaban míticamente su sendero. ¿Sendero o camino? Pero decían más sendero, utilizaban más por la O. Bueno, pues entonces ahí tenemos un pueblo perdido ya, ¿verdad? Sí. De que muy poco se sabe, los zascandiles. Muy poquito. Y tuvieron, como muy bien tú querías que llegáramos a esa parte interesante. Los oscos, ten en cuenta que estamos hablando ¿De qué época? De lo que estamos hablando. No, estamos hablando de una época remota. O sea, es una época lejana. Podemos decir lejana, perdida en el tiempo, en cierto modo. Gracias, lógicamente, lo que sí se encontró, que eso había una pluma de ave. Una pluma de ave. Sí. Que se le ha hecho la prueba del carbono 14, del bicarbonato 14, sí. Y sale que estaba ya, o sea, más estaba más lejos la pluma del propio poblado de que estaban habitando los tascandiles. Eso ya se sabe. Sí, eso está determinado. O sea, que la pluma estaba más lejos que el poblado. Mucho más lejos que el poblado. Estaba a más de 6 decímetros cuadrados del poblado, del centro del poblado, del epicentro. Qué maravilla de científicos. Con una brizna son capaces ya de determinar con una precisión asombrosa. Y cualquiera les corrige. Sí. Bueno, y no hemos hablado de los oscos todavía, pero ya verás. Bueno, hay un enfrentamiento épico. Épico. Digno de Tolkien. Oscos, zascandiles. Bueno, con tarambanas también. Hubo tarambanas, hubo alfeñiques que también participaron en esta batalla. ¿Hubo alfeñiques también? Sí, hubo alfeñiques. Alfeñiques, tarambanas, oscos y zascandiles. Sí. Tremendo. Qué variedad grupal. Ya verás. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Impresionante batalla, qué gran batalla. Vamos a situar aquí unas diapositivas, si te parece, Pepín, sí, para que nuestros amigos vayan viendo perfectamente cómo se desplegaron las fuerzas, cuántos contingentes intervinieron. Sí. Y pues cómo se emplearon a fondo los estrategas, los tácticos, por un lado los oscos, por otro lado los zascandiles. Hubo una alianza, ¿eh? ¿Los alfeñiques? Sí, hubo una alianza entre zascandiles. Los alfeñiques, lógicamente, se sentían, desprotegidos. ¿Por qué no decirlo? Desprotegidos. Sí. Entonces, ¿y los tarambanas? Los tarambanas tenían un carácter belicoso. Belicoso. Ellos se dedicaban a hacer... Eran ebanistas. Básicamente, o sea, ellos... la industria, el quehacer, y además la riqueza. Ellos eran ebanistas. O sea, hacían tablones. Tablón. O sea, se dedicaban al tablón. O sea, tú veías un tarambana y al lado un tablón. Siempre. Estaban con tablón. Eso se llamaban los tablones también. Los tablones. Hubo gente que por ese error, pues les, en vez de tarambanas, se les localizaba como esa etnia, es los tablones. Tabloides también. Tabloides, que eran muy sensacionalistas. Sí. Ellos lo gritaban siempre a los cuatro vientos. Bien, pues sí. Aquí tenemos la tribu de los zascandiles. Sí. De los 63 habitantes, ¿cuántos eran guerreros? Guerreros dos. Dos. Aquí tenemos a los... Dos guerreros. Dos guerreros. Posicionados aquí. Uno, porque realmente Urduluk, que aparece aquí, este es el que aparece, que es un grafismo. Urduluk Nok, que se le ve con un... tiene una especie de testa sobre su propia testa. Es un bitesto. Sí, entonces él se dedicaba solamente a comunicarse con los dioses. Exacto. Entonces, cuando había batalla, decía, vete tú. Le decía a su, digamos, su secretario, su valet de chambre. Era el valet de chambre. Le decía, adelántate tú, que ahora voy yo, en cuanto comuníquenme los dioses, cuál va a ser el resultado de la batalla. Porque él tenía lógicamente, una traducción directa y una información. Ese don. Es que no quería decir lo del don por la cosa de tomar. Facultad, virtud. Sí. La virtud, sí, virtud. Sí, don como virtud, efectivamente. Don, bueno, como era virtud. Lo que pasa, bueno, es que don el... también era río, ¿eh? Sí, el río, sí, al lado del Volga. Era el Volga y el Don. Sí, porque además estamos situándonos estamos en ese territorio geográfico. Sí, estamos en el este. Efectivamente. Entonces, cubre esta foto que ves aquí. Está Urduluk. Ahí está Urduluk con su, digamos, su secuaz. Entonces, el secuaz no le acababa de gustar. Ya, Urduluk, pero era lo que había. Claro, pero efectivamente tenía que acatar órdenes. Entonces aquí se les ve ese territorio que ves, de una manera clara, perfilada, que va perfilada. Verás que lleva perfiles en verde, perfiles en rojo, y luego lleva unos perfiles amarillos que están entre el rojo y el azul. Eso era tierra de nadie. Eso es tierra de cosacos. Tierra de nadie. Sí, tierra de nadie. Eso era una tierra que se consideraba que era para el... Bueno, pues para descansar, para muy que bien. Las caballerías pudieran repostar. Permíteme que mida, estoy midiendo, efectivamente, a escala. O sea, Urduluk y el secuaz están posicionados en un territorio que viene a abarcar unos 540.000 kilómetros cuadrados. Sí, era como Mérida, aproximadamente. Como medida. Bien. Bueno, aquí da algo más. ¿Los oscos cuántos eran? Los oscos eran muchísimos. Los oscos, sin embargo, eran casi 4.500 millones. de oscos, y estaban todos agrupados. 4.500 millones de oscos. Lo que pasa es que nunca iban juntos a la batalla. O sea, salían por lo que llamaban, que luego de ahí lo heredan los romanos, por legiones. Por legiones. Ellos eran por legiones. O sea, los vivían, ten en cuenta que vivían, vivían en Cangas de Onís. O sea, en Cangas, iban de Cangas hasta el Don. A Newcastle. A Newcastle. A Newcastle. O sea, vivían, sí, tenía todo ese territorio. Era suyo. Era suyo, y luego por abajo llegaban hasta Cannes. Hasta Mozambique. Todo, pillaban la Costa Azul, seguían bajando de Costa Azul, llegaban Mozambique e incluso Madagascar. Exacto, pues todos estos aquí posicionados, ¿ves? Urduluk y el Secuaz, aquí en el Don, los Tarambanas. Sí, los Tarambanas eran de Sri Lanka. Sí, Ceilán, estamos hablando de esa época, que era Ceilán o población ceilaní. Exactamente. Lo que se conocía entonces por población ceilaní. Ceilán o preparado para hacer chorizos. Sí, también eran, eran buenos charcuteros. Era un preparado bueno. Sí, era una población charcutera, y por eso ellos a veces no intervenían, porque ellos tenían también la misión de tener que ir alimentando a las huestes que se tenían que mover. Ten en cuenta que estamos hablando de Cannes. De Cannes, incluso de Niza. Un triángulo. Niza, Mozambique. Niza, Mozambique, Zanzíbar y ya hasta Madagascar. Hasta Madagascar. Lo que ahora se conoce por Ciudad del Cabo. A los Tarambanas. ¿Y sí. los alfeñiques? Sí, los alfeñiques vivían en un... Bueno, vivían en una caja. ¿En una caja? Vivían en una caja. Era una caja grande, era un icosaedro. Vivían dentro de un icosaedro que se lo habían hecho, además, según dicen, esto sí que no está demostrado, parece ser que se lo habían hecho los niños de Burdeos. Los niños transparentes de Burdeos, que eran unos niños que llevaban las manos galvanizadas en plata. Entonces pues se lo habían construido. ¿Territorio por el que se movían los alfeñiques? La caja. Eran cazadores, efectivamente. Eran cazadores, y entonces iban, pues utilizaban lo que es Castro Urdiales, o sea, toda la zona de Castro, lo que se llama Castro Urdiales, llegaban luego hasta Bayona. Y una vez en Bayona volvían. No querían pasar más allá. Eran temerosos. Sí, eran temerosos, efectivamente. El alfeñique siempre se ha sentido, de alguna manera, con un cierto menoscabo. Sojuzgado. Ahí has puesto el dedo a la llaga. ¿Y dónde se produce el choque? El choque se produce... Hay dos choques. Lo que llamaban el ala norte y el ala sur. Sí. Que coincidía geográficamente con lo que era el punto cardinal... Sí. Norte y sur, nor-noreste. Sí, y estoy aquí apuntando. Y sur-sur-noreste. Sur-sur-noreste, ¿cuántos grados? No, 36. 36. De longitud norte. Longitud norte. Y luego había 36, 36. También de latitud norte también. Latitud norte. Y así no tenían que moverse apenas del sitio. Vale, estoy aquí sitio. Haciendo unas pequeñas comprobaciones. Sí, sí, eso saldrá, por ejemplo, sí. Vamos, en cuanto a territorio geográfico, sí. Eso debe ser... ¿Me permites la regla? Sí, eso será Calatayú, me parece. Me parece que es Calatayú. Puede ser Calatayú. Caramba, lo has clavado. Sí. Lo has clavado. Efectivamente, aquí está Bilbilis. Bilbilis, exactamente. Calatayú, que llegaba hasta Tarragona. Era Tarragona y ahí ya, o sea, los tarragonenses. Bueno, pues 4.500 millones de oscos, dos zascandiles. Sí, pero luego se apoyan unos en otros. El resultado incierto, claro. El resultado no viene en las crónicas. Yo, hombre, por deducción. ¿De Urduluk se volvió a saber? Sí, Urduluk fue luego un patriarca. Ah, fue un patriarca. Sí. Urduluk, ten en cuenta que sometió a los oscos, los sometió y los metió en la misma caja donde vivían los afeñiques. Él solo. Eso, bueno, ¿y el Secuaz? Dando órdenes. ¿Al Secuaz? No, el Secuaz, creo que la batalla no... ¿No participó? Participó, pero muy poco tiempo. Sí, participó un poquitín y inmediatamente tuvo un desliz, tuvo, digamos, un mal paso y desapareció. ¿Y qué fue de los zascandiles? Los zascandiles fue uno de los grandísimos pueblos que han dado origen a lo que nosotros somos ahora, sin que tengamos nada que ver con ellos. Sí, por ejemplo, ¿qué reminiscencias queda? El acueducto que está en Peñafiel. El acueducto de Peñafiel. ¿El acueducto? Es un tubo. Sí. O sea, no es acueducto Peñafiel, romano. Había un castillo. Sí, bueno, pero el castillo no tiene la menor importancia comparado con lo que es el acueducto. O sea, se utilizaba... Ten en cuenta que el castillo simplemente era el cuerpo de guardia que tenía que permanecer atento, sí, para que el líquido elemento discurriera sin ningún tipo de cortapisa por lo que se llamaba boquete o boquetón, o también el mosquetón, que era lo que luego dio nombre a bueno, pues a los tres mosquetones. Que el Dumas, Alejandro Dumas, ya lo hizo en La espada secreta de Lagardère, que es una obra muy completa. Pues bueno, qué maravilla, sí, Alejandro Dumas, ¿eh? Sí, Alejandro Dumas, sí, padre. El padre. Sí, porque el hijo... Era también un poco zascandil, ¿eh? Era zascandil. Sí. Y precisamente por eso es por lo que dicen que quizá en Centro Europa haya quedado ese recuerdo, genéticamente, incluso puede que tengamos una influencia clarísima de lo que son los zascandiles. Sí. Ahora, ya luego de los alfeñiques, pues menos. ¿Y de los tarambanas? De los tarambanas, sí, hay también, porque ten en cuenta que Genoveva de Brabante casó en segundas nupcias con... Aquella que fue abandonada en un bosque. Sí, en un bosque. Y que fue alimentada por una cierva. Bueno, por el oso que mató a Fabila. El oso le dio alimento. Abrazóla. Sí, abrazóla como Bambi. Abrazóla y ya que se fundieron en un abrazo y surgió, bueno, pues lo que se ha conocido por los que luego, que eso lo sabrás tú perfectamente, lo que fueron los godos, sino los visigodos. Los visigodos. Eran dos veces godos. Eran dos. Visigodos. Sí, un godo dos veces. Pasaban dos, siempre que los visigodos iban a un territorio, pasaban dos veces por el mismo sitio. Exacto. Sí. Los visigodos siempre eran los godos más orondos. Sí, porque eran rodantes, era lo que se llama, lo que luego Dylan llamó like a Rolling Stone, o sea, como los cantos rodados, que era una referencia concreta a lo que es el visigodo y su manera de moverse. Sí, lo pero vamos, como antecedente de insistimos, ahí están los zascandiles, están los tarambanas, y bueno, y están los alfeñiques, aunque en menor medida. Bueno, la semana que viene tendremos que hablar del buñuelo y de su importancia. ¡Ay, maldita sea! Claro, el buñuelo, que son tantas cosas, que claro, hay que aclarar tanto, hay que... Sí. Hay que desmitificar tanto. ¿Tú sabes una cosa? Sí. Si lo sabes, no te lo digo. Pero si no lo sabes... No, pero puedes. Pues ten en cuenta, fíjate tú, lo que es curioso. Fueron los primeros, los zascandiles, los que utilizaron las dos piernas. Hasta ese momento solo se utilizaba una y la otra se mantenía en repuesto por si había a la flamenca. El flamenco no, si ha mantenido esa manera ha sido por imitación del pueblo zascandil. El pueblo zascandil ya estira la pierna porque ellos se mantenían simplemente sobre la pierna izquierda. Entonces la derecha la mantenían replegada para que sirviera como sustento de lo que se llamaba el escroto. Ellos tenían un escroto enorme, era más grande. Esto que ves en Urduluk es la... Eso era el escroto. Eso es un escroto. Lo que se llamaba el escroto péndulo o el escroto testa, que era lo llevaban ahí. Y entonces... El escroto testiculae. Testiculae, efectivamente. Entonces ya si ellos vuelven otra vez, extienden por fin esa pierna derecha, lógicamente el escroto por su peso natural vuelve otra vez a la posición... Y entonces ahí ya se mantiene un equilibrio que es el que nosotros mantenemos, lo que se llama el Homo erectus. Claro, ¿por qué decimos entonces que era una hernia inguinal? Porque algún escroto se abría. Efectivamente. Claro. Y más cuando estaban en época guerrera. Claro. Entonces ahí, lógicamente, se creaba un desasosiego, que luego lo recogió Pessoa en su libro, el libro del desasosiego, que de lo que hablaba precisamente era de eso, de esa falta de equilibrio del humano frente al líquido elemento. Pues todo dicho, el primer pueblo, la primera etnia bípeda de la historia, la primera etnia inguinal de la historia, escrotal. Escrotal también, también se puede decir con... Los zascandiles. Sí. Hemos averiguado algo más hoy en Chispa y Muelle. Si quieres te hablo de la escafandra. ¿Te hablo de la escafandra? ¿O no va a dar tiempo ya, no? No va a dar tiempo, la escafandra, fíjate, es que venía al pelo. Después de lo que hemos hablado, lo ligábamos esto con la escafandra y eso quedaba, nos quedaba un capítulo hoy de chuparse los dedos. Qué pena, ¿no da tiempo? Bueno, incorporamos la escafandra, si quieres, al buñuelo la semana que viene. Pues casi, podríamos hacer una mezcla. Pues es que la escafandra, es que eso hay que tocarlo, ¿eh? Ya, es pero a ver si vamos a relegar el buñuelo injustamente, ¿eh? No, pero bueno, podríamos ligarlo. Si al final, si todo tiene relación. Sí, sí, la verdad es que al final todo es luz. Sí, sí, todo es luz. Si ya lo hablábamos al principio, Marisol, sí. Luz y color. Bueno, pues la escafandra y el buñuelo, protagonistas el próximo martes en Chispa y Muelle. Ahora tenemos nuestros correos. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, muy bien. Consultas para nuestro erudito. Sí, correos de los oyentes con temas muy variados, sobre actualidad, Unión Europea, literatura, música. Sí, esto, bueno, ya lo sabemos esto, Martín. Quejas también. Empezamos con una queja. Maldita, ¿sabes? Vaya manera de empezar. Rafa dice que le dejé mi moto a Pepín para dar una vuelta con su chavala y me la devolvió así. Sin rueda trasera, cuenta revoluciones, ni tu barro nos ha enviado la foto. Bueno, ¿y para qué le deja la moto a Pepín? Pregunta, ¿quién le pido responsabilidades? ¿A Krupo o a la Rosa de los Vientos? Ay, Pepín, esto... Hombre, no lo sé, mira, esto... Hombre, de todas maneras, no te preocupes, chavalote. Porque mira, mi cuñada que tiene, o sea, no ella, pero vamos, Manolo. Tiene el taller. Y entonces eso no hay problema. Si arregló el 5200 de... Eso le pone ahí un partecito, de Dorita, eso se le pone. Pero si, ¿qué le falta, dices? La rueda. La rueda atrás, cuenta revoluciones... Pero bueno, la cuenta revoluciones es que tampoco tu barro, eso lo puede hacer con la boca. No, en cuanto a la evolución, eso lo hace cualquiera con la boca, ¿no? A poquita habilidad que tengas, eso lo puedes hacer. No te mosques, chaval, venga, no te mosques, hombre, si esto no es nada. Deja, ya te la pediré de tamaño otra vez y ya te la devuelvo. Bueno, no te la devuelvo. A Carlos le gustaría saber si es cierto que la Unión Europea tiene previsto aprobar una normativa que limita la altura y el peso de los enanitos decorativos de jardín, o sea, gnomos, a una medida de 60 centímetros, 17 kilos aproximadamente. Dice, desconozco su equivalencia en pulgadas y arrobas o celemines. De ser cierto, ¿tendría esta normativa carácter retroactivo? Es decir, si mis enanos exceden estas dimensiones, ¿tendría que retirarlos? Pues me temo que estás en lo cierto. Sí. O sea, la comunidad europea, como tal, no se está planteando el enanito. Bueno, yo he estado leyéndome la Constitución de cabo a rabo. Sí. Y no he visto en ninguno de los de los apartados que haya la mínima atención hacia los enanitos o habitantes del Lilliput. De todas formas, amigo. Es un desprecio, absoluto. Sí. Hacia esos seres que ya hemos hablado aquí también, porque están muy ligados a los alfeñiques. Sí. Y no hay el mínimo decoro en cuanto a tratarlos. Entonces, quizá los de jardín, bueno, quizás salgan ciertas normativas, pero sí. ¿Luego qué quieren? ¿Que voten sí? Claro. ¿Luego pues quieren claro, que voten sí? Pues claro, sí, y no tienen un detalle. No tienen un detalle. De todas formas, una cosa de 60 centímetros que pese 17 kilos es inasumible. Efectivamente, eso es mejor hacerlo hueco. Eso es, sí, sin vísceras. O sea, Dani, de Tomelloso. Como ya sabrá Pepín, soy el autor de los libros Vuela, Vuela, Pajarito y Epopeyas Bastante Grandes. Hombre. En este momento estoy preparando mi tercer libro, que versará sobre el inquietante mundo de la parapsicología inversa, tema del que Pepín es experto. Es por ello que me gustaría mucho que fuera el propio Pepín el que me recomendase el título de esta mi magnífica tercera novela. Pues vamos a ver, así sin ánimo de lucro. Claro que sí, porque efectivamente pagar no me va a pagar un duro, o sea que le voy a dar el título, uno que se me ocurra así sin pensar. Venga, Pepe, venga, hombre. Podías ponerle ahí sin pensarlo, a lo que salga. El serrucho dentado. Qué bonito. Escafandra no, escaramuza. Peter escaramuza. Dice, me honra escucharle todos los martes porque su sabiduría es un pozo sin fondo, aunque sí con mucha forma. Mi cuestión está relacionada con unas noticias que descubrí en internet, que seguro que usted ya conoce, haciendo referencia a los famosos Delta Kiwis. ¿Qué piensa usted realmente que son? ¿Por qué el Pentágono americano se niega a desvelar su verdadera naturaleza? He oído de su posible peligrosidad para la humanidad, más aún sabiendo que son friáticos, cuadrafónicos y carolingios. ¿Son también eyaculantes y reproductivos? ¿Qué son los Delta Kiwis? Bien, pues los Delta Kiwis, o sea, hombre, sí, la verdad es que tiene información este oyente, o era chica. Peter Escaramuza. Sí, pues era chica. Entonces, era chica, sí. Era chica, porque con ese nombre. Escaramuza, sí. Efectivamente, entonces... Escaramuza y Tarik. Sí, que los dos hermanos. Los dos. Los hermanos Caramazón, se conoce por los hermanos Caramazón. Sí, tiene Caramuza, sí. Efectivamente, entonces, el Delta Kiwi es precisamente un kiwi, que viene directamente de su, lo que es su tierra natal, su territorio natural, que es en lejos. En el Ebro. En el Ebro, exactamente. En el Delta. O sea, el Delta kiwi es un kiwi ramificado. Sí, es del Delta del Ebro. O sea, es un germen de arroz, que eso luego lo que pasa es que germina, lógicamente por germinación, sí, y por temperatura, sí, va adquiriendo una serie de colores diferentes, de matices, lo que se llama policromía. Entonces es una fruta policroma. En una palabra, es fruta policroma. MacGyver nos ha vuelto a escribir de nuevo. Dice: estoy fascinado con la historia del célebre filósofo Apolonio de Tiana y siento enorme curiosidad por algunos aspectos poco conocidos de su biografía, como su entorno familiar, por ejemplo. Sí. Concretamente me gustaría saber algo más sobre su hermana, Marifé. Marifé de Tiana, es verdad. Marifé de Tiana, que tiene que ver también con lo que hemos hablado esta noche, con, sí, Manolo Caracol, que eran parte de los atlantes. De la misma etnia. De la misma etnia, efectivamente. Etnia. Entonces, pues bueno, son seres nobles. Son seres nobles, como los gases. O sea, fueron los seres que dieron lugar a los gases nobles. Lo que se llaman los gases nobles, que Guy Lussac ya, bueno, pues él le habló lo suyo. Y yo no voy ahora a repetir las palabras de Guy Lussac. Pero desde luego pertenecen, al ser seres nobles, pertenecen a los gases nobles. ¿Y la última? Sí, la última, pues nos llega directamente. Qué pena, la última. Fíjate, pues sí, estaba yo animado, ¿eh? Atención, después de largas conversaciones con el grupo Tomatone, el señor Sandrini Tomatone. Sandrini Tomatone. Ha cedido buenas para que la revista y el espacio de Pepín 3 esté remunerado debidamente. Hombre. Ahora bien, las condiciones son las siguientes, y apunta a dos de ellas. Pepín 3 deberá contraer estado con su hija, la doncella placer de mi vida. La doncella placer de mi vida. Y la segunda, deberá nombrar en cada espacio al grupo Tomatone y firmar autógrafos a la salida de Onda Cero. Bueno, si estas condiciones se cumplen, Grupo Tomatone abonará previa transferencia bancaria al finalizar el programa la cantidad de 560 maravedís. Bueno, si lo vamos sumando... Hombre, te tienes que casar con la doncella, pero... ¿Doncella? Bueno... Sí. ¿Tú te casarías con la doncella? Hombre, ¿cuántos maravedíes son? Son 560. Estoy haciendo... Sí, 560 maravedíes. ¿A cuánto está el maravedí ahora? Pepín, yo me he empezado a preocupar, ¿eh? Estoy haciendo aquí... Es que parece que da de larga. Estoy haciendo el cambio al euro... Y sale 43 euros otra vez. ¿Otra vez 43 euros? Es que esto no prospera, ¿eh? Esto siempre nos están... Sí, parece que nos entretienen, ¿verdad? Nos sí, sí, es que con 43 euros no vamos a ningún sitio. O sea, te cases con la doncella, si te gusta, mira, yo no voy a decir nada. Hombre, yo no tendría que consultar. Tarde. Pero a mí o me dan 50 euros o yo no... Yo no sigo. Esto se está quedando en nada. Y yo, fíjate que tenía ya confianza, porque parecía, ¿verdad? Parecía que tenía una intención. Sí, sí, sí, sí, y dices, hombre, pues esta gente, coño, parece que se está desarrollando y tal. Y nada. Es como una... Bueno, hay una... Es un bucle. Hemos entrado como en una zona de un agujero negro. Esto es... Yo no lo acabo de entender. Esto es Voyager. Sí, pero yo no sé. ¿Y qué hacemos? O sea, quiero decir, ¿qué se puede hacer? En una situación semejante, ¿qué hacemos? Expandirnos. ¿Sí? ¿Pero molecularmente? Por lonchas. Ah, por lonchas. Ay, pujase mejor. Sí, porque si no es como el café, ¿no? Que tienes luego que mojarte, ¿no? Para que se vuelva otra vez. ¿Te parece algo? La rosa de los vientos en Onda Cero. Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo, quiero bailar un slow baby tonight. Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo, quiero bailar un slow with you tonight. Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella, quiero bailar un slow with you tonight. Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas. Quiero bailar un slow with you, como aquel time goes by so slowly. I hunger for your Por más que nos pille el estúpido de tu marido, oh, quiero bailar un slow with you tonight. Quiero bailar un slow with you tonight. Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido, quiero bailar un slow with you tonight, my love. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Lo cierto, queridos amigos, es que hacía muchísimo tiempo que no dedicamos un monográfico Zona Cero a nuestros territorios patrios. Y la verdad es que hemos escogido pues el más grande de todos ellos, Badajoz, la provincia más extensa de España. Es el equivalente a Israel, más o menos, más de 20.000 kilómetros cuadrados. Y claro, nos preguntamos, ¿y cuántos misterios encerrará Badajoz además del consabido plan? Bueno, pues alguno hay y seguro que os van a interesar esta noche. Así que, extremeños, para vosotros, este monográfico Zona Cero, los misterios de Badajoz, con algunos monasterios muy, muy, muy extraños. Hay uno que tiene un nombre, Tentudía, y vosotros diréis, Tentudía, eso será gaélico, claro, eso será... Pues no. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No era gaélico, precisamente. No. Era mucho más fácil de lo que parece el enigma, ¿no? Y ahora lo vamos a desvelar. Sí, sí. Porque muchos monasterios, sobre todo los que se empezaron a construir en la época de la Reconquista, obedecen a fenómenos extraños. De hecho, hay nombres, ¿no?, que evocan historias prodigiosas. Esta es una, ¿no? Uh-huh. Es el caso de Tentudía, una comarca y un monasterio extremeño cuyo topónimo está estrechamente relacionado con un extraño acontecimiento medieval, un suceso teñido de historia y a la vez que de leyenda, y que luego pasaremos a comentar. Bueno, fue necesario decir eso para que se pudiera resolver un hecho bélico, ¿no? Sí, exactamente. Era eso, ¿no? Aquí hay es un maestre de la Orden de Santiago, hay una batalla de cristianos con sarracenos, y hay pues una exclamación de guerra para que el milagro se produzca. Esa exclamación es: Santa María, detén tu día. Porque la cosa iba bien, ¿no? Por la cosa iba bastante mal. Ah, que la cosa iba mal. Iba mal y necesitaban más horas de luz, más horas solares, ¿no? Y a partir de ahí, un poco, pues como casi el acontecimiento bíblico que se cuenta, eso de que Josué es capaz de detener el sol, bueno, pues algo ocurre en el siglo XIII en España, en esta zona de Badajoz, y lo contaremos con detalle porque yo creo que merece la pena. Es un poco representativo de otros tantos monasterios, de otros templos sagrados y cristianos que obedecen a un hecho sobrenatural en su origen, en la construcción de ese lugar, para conmemorar precisamente y que no se olvidaran por el tiempo, por los tiempos venideros, que no se olvidara ese hecho tan sorprendente y que tiene bastantes visos, en parte, de ser un fenómeno histórico, y después ya contaremos la parte legendaria. Hola, ¿qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es que nada como la Reconquista, ¿verdad?, para estos hechos. Sí, hay decenas y decenas de hechos sobrenaturales que además se mezclan de una manera muy curiosa. Obviamente tienen un fuerte componente religioso, como todas las leyendas medievales europeas en general. Pero en el caso de la leyenda de Tentudía hay algo muy curioso, y es que se describen fenómenos de carácter físico. Es decir, ocurren hechos aparentemente absurdos y extraños, en los cuales además hay una curiosa coincidencia, y es que, dos coincidencias. Una, que Jesús ha trabajado muy bien en ella, que es el por qué todo este tipo de fenómenos anómalos de carácter celeste continuaron en la conquista de América, exactamente igual que se había mantenido durante toda la Reconquista. Y luego, algo muy curioso, y es que siempre parecían apoyar al mismo bando. Sí, es decir, las tradiciones islámicas, la mayor parte se perdieron, obviamente, después de la... No tanto la toma de Granada, sino principalmente después de la expulsión de los moriscos de 1609. Es decir, salvo algunas cuestiones de tipo gastronómico, muchísimas palabras, lo que es la leyenda, el fondo de las leyendas islámicas en España no las conocemos, se ha perdido para siempre. Donde quedan es curiosamente en el norte de África, en los barrios de andaluces, por ejemplo, de Marruecos o del antiguo oranesado francés, en el norte de Argelia. Pero, sin embargo, lo que sí es cierto es que ni una sola de las leyendas hace referencia a fenómenos de este tipo que apoyaran de alguna forma la lucha del Islam. Siempre eran al revés. Pero es que la forma en que esto mecánicamente se reproduce luego en la conquista de América, la verdad es que está por estudiar, porque es una cosa fascinante. Hace poco visitamos un pueblecito aquí en el programa, en Burgos, Puente Dei, donde, por supuesto, están las huellas verdaderas del caballo blanco de Santiago. Allí tienen toda una estela de huellas, de herradura, y dice, este. En tantos lugares, ¿no?, que están las huellas del caballo de Santiago. De Santiago, sí. Es igual que pasa también con algunas huellas de Ferragut, por ejemplo, el famoso gigante de La Rioja, y bueno, siempre se intentan buscar pistas, ¿no?, cuando las leyendas pues son parcas en detalles, pistas para intentar demostrar lo indemostrable, ¿no?, que determinados personajes míticos, y en este caso a lo mejor Santiago Matamoros, ¿no? O sí. Mataindios, que también se podría decir, porque las hazañas también... También nos lo llevamos. Sí. Trascienden el más allá, ¿no? Del mar y del mar tenebroso, y al final aparece el mismo personaje, al que identifican también como Santiago Apóstol, pues haciendo de las suyas y también tomando parte de uno de los bandos, en este caso también el bando de los conquistadores, el bando de los cristianos, ¿no? O sea, siempre... Para el cielo no hay fronteras. No, no, no. Lo que pasa es que si solo fuera Santiago, pero fíjate que es una leyenda que también se relata por parte de San Jorge o de San Millán. Es decir, hay muchos santos que son invocados y que acuden. Acude a alguien, que luego es identificado, porque por supuesto esa aparición sobrenatural no va diciendo que yo soy Santiago y vengo a cortar cabezas de sarracenos. Pero es curioso, ¿no?, cómo el mito se va transportándose poco a poco a distintos lugares de España y luego también a distintos lugares de América, ¿no? Algún día tendremos que analizarlo porque, como casi siempre, hay una parte de verdad y luego, claro, pues es, bueno, pues tamizado, interpretado por las leyendas más pías, y claro, como no puede ser otra persona que, o bien Santiago, si estamos hablando de un personaje que va montado a caballo, o si es una aparición mariana o con una silueta femenina, pues no podía ser otra que la Virgen, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí que ha habido apariciones muy extrañas, muy sospechosas y muy tendenciosas, además, a la hora de apoyar a uno de los bandos, que no tienen una interpretación religiosa muchas veces, y que sería bueno a lo mejor ahondar, ¿no?, en esas crónicas, por ejemplo, de Valdivia, y saber qué damas bajaban dentro de un meteorito, se abría y aparecía exhortando a los mapuches que se rindieran porque los castellanos eran muchos más que ellos. Bueno, ese tipo de apariciones son bastante significativas para estudiar. Creo que, independientemente de los adornos, la leyenda, además, la leyenda es muy curiosa porque la en tu día se reproduce de una manera general. De hecho, es una adaptación más de las apariciones de Santiago, de las invocaciones. Bueno, primero habría que contar la historia. Digamos que el caballero el maestro de la Orden de Santiago, Pelay Pérez Correa, era una orden en aquel entonces con muchísima fuerza en el Reino de León y en el antiguo Reino de León. Se acaba de fusionar con Castilla. Fue durante el reinado de Fernando III el Santo, que era hijo, como es bien conocido, Alfonso IX de León, y durante una campaña contra los moros en el sur de Badajoz, cerca del pueblo actual de Calea de León, que es donde se levantó luego el monasterio, pues se enfrentó pues a una horda sarracena de 100.000 moros, como mínimo. Exageraban las crónicas, como siempre. Era más probablemente que todos los guerreros que tenían el Mediterráneo Occidental entonces, pero da igual. Entonces, estaba el pobre muy, muy quebrantadillo combatiendo contra 100.000 moros, y entonces, como habéis contado al principio, pues él invocó a la Virgen. Bueno, se dejó en sus manos, y bueno, porque la cosa estaba perdida. ¿Pero en qué año en concreto? En 1247. 47, o sea que ya se había completado la conquista. Prácticamente, sí, estaba completada. Sí, está en la reconquista en la frontera de sur, De Sevilla, claro. Sí, está en la frontera sur, además. Sí, Extremadura, la reconquista, el Reino de León y, claro, y luego... Exacto. Era un ejército almohade. Sí, eran almohades, eran los restos de los almohades, prácticamente. El caso es que bueno, pues... consiguió el fenómeno, bueno, se produjo un fenómeno luminoso en el aire, la Virgen descendió sobre los ejércitos que estaban contendiendo, hizo algo muy curioso, y es que detuvo el día. Es decir, lo paró para poder invertir la situación de la batalla y permitir a los cristianos vencer en ella. ¿Y era época estival, Jesús? Pues no se sabe bien porque la fecha exacta no existe. Sí existe lo que es el año en concreto, 1247. Que es 1247, y se sabe el punto exacto donde ocurre. Fíjate que estamos hablando del punto más alto de la provincia de Badajoz, con sus 1.104 metros. Claro, aquí los datos varían. Lo que ha comentado Carlos es una variante de la leyenda. Es decir, cuando el maestro Pérez Correa invoca a la Virgen diciendo Santa María, detén tu día, y ahí viene, ¿no?, el topónimo. En otras crónicas, sin embargo, no se habla de que es la propia Virgen la que desciende o la que detiene el sol. Se habla de un efecto lumínico bastante curioso, porque lo que dicen esas crónicas es que es como una especie de luz muy potente que desciende del cielo y, como incluso cito textualmente una de las crónicas, desprendiéndose 1.000 raudales de resplandor celeste sobrehumano. Es decir, no se habla de una aparición humana, sino de una luz extrañísima, lógicamente muchos ufólogos actualmente lo interpretarían como un fenómeno ufológico, pero algo de una importancia tal que ese fenómeno, que parece ser que no fue ni astronómico ni atmosférico, es lo que marca uno de los hitos históricos legendarios para que luego, además de una forma inmediata, se empiece a construir esa ermita para conmemorar el suceso y por lo tanto pues una de las victorias más sonadas, ¿no? Recapitulemos, año 1247, las tropas de Fernando III, el futuro santo, en el punto más alto de la provincia de Badajoz, se enfrentan a una inmensidad de almohades, tremenda, incontenible, un mar de sarracenos, y en ese momento las tropas cristianas necesitan, precisan unos momentos más de luz para completar la faena, uh-huh, y invocan a la Virgen y le concede el milagro. Sin problemas, además, ¿eh? Exactamente, viendo que la noche se les echaba encima y ante la necesidad de contar con más tiempo para lograr esa victoria es cuando se encomiendan a la Virgen para que detenga el sol y proceder así a terminar, ¿no?, con el numeroso ejército que les ganaba en ese sentido, pues por mayoría, ¿no?, pero no tanto por estrategia y por táctica. Y esas horas de luz extra, un poco rememorando, ya digo, ese suceso que le ocurre a Josué, es lo que hace que la victoria sea mucho más fulminante y, sobre todo, no tanto por las horas de luz, sino por el fenómeno que se produce, que a los sarracenos les deja totalmente extasiados. Lo mismo que ocurre con otros fenómenos que se dan a lo largo de la Reconquista. Es decir, no es tanto en sí que, bueno, que aparezca algo, un fenómeno lumínico que hace que el sol, evidentemente el sol no se detiene, ¿no?, pero que hace que el día tenga como más duración, lo que hace que los sarracenos pues queden atemorizados, a diferencia de las tropas cristianas, que eso les envalentona, porque consideran, lógicamente, que es un milagro producido directamente por la Virgen. Entonces, ese fenómeno psicológico es fundamental para que la mayoría de los sarracenos, de los almohades, quede contrarrestada. Por eso digo que es curiosísimo, porque no solo se da ahí, sino que en otras provincias y a lo largo de la Reconquista, además es algo que yo he estudiado con cierto detalle. Incluso he estado también en este monasterio de Tetuvía, estuve hace un año y medio, y ahí está, entre otras cosas, bueno, hay unos azulejos preciosos en el altar mayor, en el retablo, donde se ve este fenómeno, ¿no?, donde queda plasmado como Pérez Correa de Hinojos está saludando al sol como uno de esos fenómenos extrañísimos que ocurre para que él venza, ¿no? Pero también está su cadáver, está allí su tumba, ¿no? O sea, que él quiso, a pesar de que murió en un sitio totalmente distinto a Tentudía, él muere en Nucles un 8 de febrero de 1275, él desea ser sepultado en el monasterio de Tentudía, que él es el que le funda el monasterio, o sea, que no lo funda cualquier otro, sino que es él. Hasta el punto que incluso en las cantigas de Alfonso X el Sabio, que están escritas en el mismo siglo, en el siglo XIII, ya aparece la referencia a este milagro. Por eso digo que no estamos hablando de un milagro que luego se hace referencia 3-4 siglos después, sino que a los pocos años corre como la pólvora y todo el mundo tiende a rendir culto a la Virgen en el mismo lugar donde se produce el fenómeno. Sí, ahí sigue enterrado el maestre de la orden. Estos hechos, la verdad, que eran muy necesarios para la propaganda cristiana. Sí, y para la Orden de Santiago, además. Claro. Esto es un detalle importante. La Orden de Santiago, efectivamente, es decir, él muere en aquel entonces, su clés era y es el mayor monasterio de la Orden de Santiago durante la Edad Media. Sabéis que se construyó, lo construyen los caballeros de la Orden de la Espada, que era como se llamó originariamente a Santiago, justo encima de donde fue el gran campo de batalla, la terrible derrota de Alfonso VI unos 60 años antes. 3.000 caballeros murieron ahí. Exacto. Incluido su hijo. Exacto. Y justo sobre ese lugar es donde la Orden de Santiago levantó luego su monasterio como elemento de conmemoración. Santiago era poderosísima en Extremadura, en el Reino de León, porque había tenido siempre un enorme apoyo del rey Alfonso IX, y luego además tuvo una cierta importancia en el crecimiento y nacimiento del Reino de Portugal. De hecho, Pelai Pérez Correa era, hoy sería portugués, en donde había nacido originariamente, hoy forma parte de Portugal. Bueno, cuando él muere, pide ser enterrado en lo que entonces no era nada, era una mínima ermita en lo alto del cerro de la Sierra de Tentudía, en Celera de León, y ahí es donde se construyó luego, a partir de los pocos años de su muerte, como ha dicho Jesús, ya está citado en las cántigas del propio Alfonso X, que era el hijo del rey que gobernaba cuando se produce el extraño fenómeno, y se decidió construir un monasterio, que bueno, que luego se le fue incorporando un retablo mayor, una serie de capillas para los maestres, otra capilla específica de Santiago como patrono, y además tiene un claustro mudéjar. Uh-huh. Es con todo eso se formó un monasterio, por cierto, desgraciadamente y para mi gusto, muy mal restaurado. En el 85 se realizó unas obras de restauración. Yo creo que es que me da la sensación de que intentaron dedicar algún tipo de actividad diferente y la verdad es que no han tenido, lo que digamos, un gran éxito. Eso ocurre a veces cuando tú abordas una restauración de un edificio complejo. ¿Cuándo lo restauraron, dices? La última restauración que yo conozco es del año 85 y es la que yo creo, bueno, por lo menos unas obras que hicieron que la verdad es que no estuvieron muy afortunadillos, ¿no? Las cosas como son. No, a veces ocurre. Bueno, pero a Jesús le ha gustado. Es muy bonito, es que el sitio es magnífico, además, y la sierra es una maravilla. Es un sitio que está además como muy aislado, o sea, que tienes que ir allí adrede. Y tiene un jamón. Bueno, es increíble. Si tuviera solo uno, Carlos, no hacemos nada, ¿eh? Ya. Es una buena zona de jamón. Es increíble. No, pero a mí me encantó el sitio porque ya te digo que está sobre una cumbre, se ve perfectamente, ¿no?, un poco todo lo que es el valle, en fin, hay como una atmósfera muy especial que se respira allí, ¿no? Y no solo ya por conocer la leyenda, sino por lo bien cuidado, aparte, ¿no?, de esta reforma que se ha hecho. Casi siempre las reformas son poco respetuosas a veces, no solo con el entorno, sino con la historia. Pero vamos, en este caso, en general, yo tengo que reconocer de que el lugar está muy bien preservado. De hecho, no se puede acceder allí fácilmente, es decir, tienes que acudir con alguien que te abra el monasterio para que lo puedas ver. No está siempre con las puertas abiertas, lo cual eso siempre es favorable. ¿No tiene inquilinos? No. Tuvo monjes en su época, nos dijeron. Ahora no lo sabía y, bueno, pues eso de alguna forma pues puede ser bueno o malo, ¿no? En el sentido de que el que haya allí habitantes pues sí que puede preservar mucho mejor, ¿no?, el enclave, pero también, bueno, se está cuidando bastante, ¿no?, por lo que es la comunidad extremeña. Pero ¿cuántos monasterios y conventos están en peligro ahora? ¿Cuántos están ahora? Sí, pero bueno, la verdad es que la falta de vocaciones es evidente, ¿no? Están importando monjas de la India. No les queda más remedio, sí. Y por lo menos con monjas yo creo que tienen más suerte, ¿no? Pero con monjes iba muchísimo más trabajo. Iba a contaros que, el motivo por el cual se abandonó el monasterio es que una bula, la Quo Gravilius, que hizo Pío IX el 14 de julio de 1873, que suprimió la jurisdicción eclesiástica en todos los territorios de las antiguas órdenes militares. Y aunque la Orden de Santiago existía, y sigue existiendo, el gran maestro de Santiago, San Rey Juan Carlos, quedó suprimido el priorato de San Marcos de León, que era el que tenía como vicaría a Tudía y era una parte integrante de ese priorato. Cuando ese priorato fue suprimido, pues el monasterio se abandonó. Es decir, esa fue la causa y la razón. Es decir, se abandonó eso en la segunda mitad del siglo XIX. Lo que pasa que ya en aquellos años hubo una especie de interés, no solamente por parte de los que habían tenido alguna relación directa sobre el monasterio, sino incluso de antiguos alumnos, porque había dado clases y tenía una escuela, que decidieron, bueno, pues mantener viva la memoria de lo que había sido el monasterio de Tentudía y su bonita y extraña tradición de nacimiento y origen. Bueno, pero vamos a darnos un paseíto por este Badajoz mágico, porque hay otros enclaves, hay otros puntos. Recordemos que es la provincia más grande de España. A ver, Jesús, porque ahí está Olivenza, por ejemplo, que medio portugués, medio castellano, ¿no? Sí, Olivenza es uno de esos sitios de frontera, evidentemente, ¿no? De esos lugares donde les han dado por todos los sitios. Han generado una especie de lengua híbrida, ¿no? Sí, ¿no? Es chapurreado, ¿no? Sí, en algunos casos se dice. Sí. Y es verdad que tiene su misterio, ¿no? Ya no solo por la parte histórica que le ha tocado, como casi todos los pueblos de frontera, sino por destacar solo uno, ¿no? Y de los muchos que tiene, en la iglesia de Santa María del Castillo hay un retablo que creo que es único en todo el mundo, porque ese retablo es el único que contiene, y valga la redundancia, el único árbol genealógico de la Virgen. Yo he visto fotografías de ese retablo y efectivamente aparece como uno de esos árboles genealógicos medievales, ¿no? Donde van por circulitos donde van poniendo pues el nombre de cada uno de ellos. Imaginaros que sea pues un árbol genealógico de un gran señor, ¿no? Que de un marqués, y entonces pues va apareciendo pues todas las uniones distintas, los hijos, los nietos y tal. Bueno, pues una cosa parecida, pero en este caso sobre la Virgen, ¿no? A alguien se le ocurrió hacer este árbol genealógico, y desde luego es una singularidad ver pues cómo va descendiendo pues con todas las distintas familias en orden cronológico según la Biblia, hasta llegar pues a lo que es Jesucristo, ¿no? Y bueno, pues todo el linaje davídico que se le atribuye a la Virgen. O sea que, bueno, ya solo por ver eso ya merece la pena acercarse por la iglesia Santa María del Castillo. Pero no olvidemos que cuando hablamos de Badajoz estamos hablando de la tierra de uno de los personajes más misteriosos que hubo en la corte de Felipe II. Estamos hablando de Arias Montano, ¿no? Un personaje que se le ubica además en dos sitios muy concretos de Badajoz. Uno es Fregenal de la Sierra, que tiene, por cierto, un castillo templario, y el otro es en la Sierra de Aracena, en Huelva. O sea que ahí nos tenemos que salir un poco de Badajoz, pero que es un lugar también emblemático cuando se habla de Arias Montano, por eso no conviene olvidar lo de la Sierra de Aracena. Pero cuando estamos solo centrándonos en Badajoz, Fregenal de la Sierra, ese castillo templario del siglo XIII, esas siete torres que marcan el castillo, es donde nació Arias Montano, no el castillo, sino en Fregenal de la Sierra, en el año 1527. Recordamos a todos los oyentes que Arias Montano fue el autor de la Biblia Regia y que pertenecía, según las últimas informaciones, a una sociedad secreta, la familia Charitatis, que le hizo ser perseguido por la Inquisición en algún momento, y es cuando se tiene que refugiar precisamente en esa Sierra de Aracena, que está precisamente en la Peña de Alájar, ¿no? En un lugar precioso, en esa Cueva de las Maravillas, que también es un lugar digno de visitar, ¿no? Y que es como un recorrido también iniciático para todos aquellos que recuerdan la figura de Eres Montano. Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que hay muchos sitios interesantes y personajes curiosos. Ahí está Albuquerque, muchos pensaréis, Albuquerque, hombre, Estados Unidos, el western. Albuquerque, que además tiene las mejores leyendas de fantasmas que existen en todo Extremadura. Porque, bueno, aunque las leyendas de fantasmas es interesante porque normalmente quedan vinculadas a lugares que uno se imagina como sombríos, llenos de lluvia y de... Pero no es así en absoluto. Es decir, los fantasmas pueden vivir perfectamente en un lugar como Albuquerque a pleno sol y disfrutando de la vida. Sí. La verdad es que hay leyendas, por ejemplo, hay también una leyenda muy bonita de invocación al diablo en Zafra. Una de las poquísimas leyendas conservadas por tradición oral hasta el siglo XIX, que es cuando en toda Europa Occidental se le da forma a las leyendas tal y como las conocemos, de un caballero que era todo un verdadero dechado de virtudes, y un día el demonio, para tentarle, decidió que había que hacer algo para poder, porque aquello no podía ser, que su tipo fuera tan bueno. Entonces se le presentó una chica que era guapísima, y bueno, pues en realidad era la hija del diablo, es decir, era una demonia. Entonces, bueno, pues le conquistó y consiguió convertirle en un verdadero desastre. Entonces, bueno, incluso tuvieron un hijo que era perfecto, exactamente igual de bello y hermoso que su madre, pero igual de malo y de malvado. Finalmente, el antiguo caballero, que era tan, tan honrado, consiguió invitarles a una especie de banquete o de cena, en los cuales, bueno, él desplegó de nuevo toda suerte de virtudes, hasta que su hijo le mató. Le mató, pero claro, al hacerlo rompió la maldición, de manera que tanto él como su madre se fueron de mono a un infierno, y la maldición quedó levantada. Fíjate que todo este tipo de extrañas leyendas surgen en una zona en la cual realmente hay que tener en cuenta que la población estaba dividida en tres, porque las tradiciones de la población mudéjar y de la población judía se mantuvieron hasta bien entrado el siglo XVI. Es verdad que los moriscos en Extremadura eran pocos, pero nunca fueron un porcentaje tan alto como en Valencia o en el Levante español, en Murcia. Sin embargo, tenían una enorme importancia desde el punto de que la convivencia extracultural, vivían en barrios separados y había un verdadero apartheid, pero es cierto que despertaban la presencia del otro. Entonces, muchas de las leyendas, por ejemplo, el fantasma de Albuquerque, está motivada por el contacto con gentes que no eran de allí. Entonces, la verdad, equivale a algo muy parecido, porque también guardan tesoros, y equivale a algo muy parecido a lo que ocurre con los mouros en Galicia. Es decir, que están siempre en todos aquellos sitios donde se habla quien atribuirle algo, pues los mouros. Bueno, entonces, la verdad es que Extremadura, no solo Badajoz, también Cáceres, es riquísima en leyendas y en tradiciones, y además es un sitio muy bonito para visitar y muy agradable. La verdad es que sí, es un paraíso virginal. Llama la atención que una región tan tan extensa apenas cuente con 1 millón de habitantes, sí, ¿no? Verdad, sí. Claro, es así, pero bueno, también es forma parte de la preservación que ha sufrido, ¿no? Que no ha sido industrializada, que mucha gente tuvo que emigrar, y eso también pues mantuvo aquellos paisajes y aquellas tradiciones, pues a lo mejor un poquito más fijadas al terreno, ¿no? Sí, también, pues eso, donde las costumbres, las tradiciones también se mantienen muy vivas allí, ¿no? Claro. En los carnavales hay muchos lugares donde ahí están, ¿no? Esa idiosincrasia que tienen muchísimos pueblos de Extremadura, y que están, pues eso, preservando ese tipo de costumbres, a pesar de muchas gentes, ¿no? De que piensa que hay que modernizarse mucho más, y es verdad que no es incompatible una cosa con otra, pero bueno, de alguna forma Extremadura, en ese sentido, esas tradiciones siguen muy vivas, igual que pasa también en muchas zonas de Galicia. Sí, yo el otro día leía alguna cosa sobre el terremoto de Lisboa de 1755, y es muy curioso, parece que solo se circunscribió a Lisboa, ¿no? Sí. Bueno, pues hubo decenas de muertos por los territorios extremeños. Claro. Decenas de muertos que sufrieron los efectos del terremoto, y esto es que no se supo. Ni se comentó, ni trascendió, ni... No, porque claro, daba más importancia a Portugal, en concreto a Lisboa, ¿no? Pero tú ves el listado, claro, de pueblos, y decías, tal, pues 20 muertos, tal, 7 muertos, tal, 3 muertos, y al final un montón. Pues pero fíjate, todas estas zonas fronterizas que estamos hablando con Portugal, como sí, es Albuquerque, como es Olivenza, por ejemplo. Sí. No, es verdad que muchas de las noticias pasan desapercibidas. Uh-huh. Hay mucha gente, por ejemplo, que no sabe que un pueblo de Badajoz, en concreto Zalamea de la Serena, se le relaciona con los tartesios, que también muchas veces siempre nos tenemos que ir a las zonas más de Huelva, más de Cádiz. Bueno, pues también en Badajoz hay reminiscencias tartesas. Claro. ¿Por qué? Pues cuento una noticia. En el año 1978 se descubrió un santuario que se cree fue levantado por la civilización tartesia. Estamos hablando de un túmulo con un templo construido por 3 veces consecutivas. En fin, al final se encendió en el siglo VI a.C., pero el túmulo más antiguo el que da un poco origen a todo ese santuario, se cree que era de la época tartésica. O sea, que hasta ahí también llega lo que tú decías un poco con el terremoto. Es decir, parece que siempre se queda con las fronteras un poco al límite y determinados acontecimientos que afectan a otras provincias, pues en Badajoz en concreto, pues eso, como si no tuviera tanta repercusión. ¿Por qué? Evidentemente podemos saber que puede ser muchas veces por la repercusión pública o mediática o incluso política que se le dan a los acontecimientos. Hay gente que vende mejor las noticias, ¿no? Hay comunidades autónomas y provincias, efectivamente, y por ahí van los tiros. Pero no porque no se produzcan determinados acontecimientos, incluso apariciones marianas, como la de la Codosera, ¿no? Donde se apareció la Virgen de los Dolores en el año 1945. Pues seguro que hay mucha gente que no piensa que Badajoz tuviera su aparición mariana igual que lo ha tenido en otros lugares patrios. Bueno, pues también Badajoz tuvo esa en la Codosera. Pues por eso me alegra mucho haberle dedicado este monográfico a Badajoz. Hombre, que también se lo dedicaremos a Cáceres, caramba, que están ahí ya celosones, ¿eh? Bueno, la cantidad de sitios que hay en Cáceres. Cáceres es asombroso, claro, lo que tiene. Tenemos que irnos un ratito a Cáceres y mientras tanto, pues toma, para ti este jamón de la dehesa, Carlos. Gracias. Que te gusta. ¿Para ti una cañita de lomo? Bueno, pues sí, también apetece más, pero con un buen vinito, ¿eh? ¿Y pan? También. Mira que sois, ¿eh? Y unas migas. ¿También? Bueno, pues come como una lima, Jesús, y apenas supera los 30 kilos. Es uno del Biafra ahora mismo. ¿Patatas revolconas? La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y atención, amigos, porque en nuestra Noticias Azul y Verde nos ocupamos de la Soyuz, una predilecta para nosotros. Un nuevo laboratorio ha abierto sus puertas en el espacio. Se trata de un proyecto ruso-europeo bautizado como Fotón M2 de 6,5 toneladas de peso. Un cohete Soyuz lo puso en órbita en el día de ayer desde el cosmódromo de Baikonur. Durante los 16 días que durará el viaje dentro de este singular laboratorio se llevarán a cabo varias decenas de experimentos, tanto rusos como por parte de la Estación Espacial Europea, en el campo de la física, la química y la biotecnología. En el laboratorio se experimentará con la fabricación de medicinas destinadas a curar el SIDA y el cáncer y con seres vivos como escorpiones, caracoles, tritones y lagartijas. De entre todas estas pruebas nos llama especialmente la atención una que lleva etiqueta española y que tratará de analizar unas muestras de líquenes de los montes de la Sierra de Gredos y de Sierra Nevada. Los líquenes, escogidos por su extraordinaria resistencia, se expondrán a la intemperie espacial para comprobar su comportamiento. En caso de que estos seres vivos resistan bien a las condiciones espaciales, se avanzaría en la posibilidad de que pueda haber vida fuera de la Tierra. Una vez que concluyan dichos experimentos, una cápsula se separará de la nave y regresará a la Tierra en caída controlada con los resultados obtenidos, que se analizarán en diferentes laboratorios. Bueno, es una ISS en pequeñito y además un producto de la colaboración entre la Agencia Espacial Europea y la rusa. No está nada mal. Y la Soyuz ha llevado 7 experimentos, uno de ellos español, a ver si prosperan esos líquenes y nos dan una alegría. Podemos ir colonizando la Luna y Marte. Bueno, pues no está nada mal. Y desde luego el espacio cobra protagonismo gracias a los impulsos de Europa. Por desgracia, Estados Unidos, hasta que no ponga en órbita sus transbordadores, pues poco va a decir. Y en cuanto a desaladoras, de las que tanto nos ocupamos aquí en Azul y Verde, ¿tenemos algo que decir? Pues sí, porque la idea de obtener agua mediante la desalación podría provocar efectos en el medio ambiente, empeorando la salud de nuestros ecosistemas, tal y como nos ha hecho saber el Ministerio de Medio Ambiente. En estos procesos de desalación, el agua que se extrae del mar se divide en un componente dulce y en otro componente, llamado salmuera, que concentra las sales que contiene el agua en su origen y que se devuelve posteriormente al mar. Esta acción puede influir negativamente en el medio ambiente. También se han calculado las emisiones de CO2 que conllevará la creación de las plantas desaladoras. Durante los 2 primeros años se estima que se liberen en la atmósfera 3,5 millones de toneladas de CO2 por año, ascendiendo durante cada uno de los años de vida de dichas plantas. Así, adquirir los correspondientes derechos de emisión que se necesitarían alcanzarían los 370 millones de euros para poner en marcha esta alternativa. A esto hay que añadir que el incremento de energía, tanto para los procesos de desalación como de bombeo, significaría aumentos de la demanda de esta con el consiguiente aumento de las emisiones de CO2, al tratarse en gran medida de energías procedentes de fuentes fósiles no renovables. Bien, pues el gobierno socialista dijo no al Plan Hidrológico Nacional, al tan ansiado Plan Hidrológico Nacional, y se dijo un no rotundo, bueno, pues fue una medida muy populista, y se dijo sí a las desaladoras. Y ahora va el propio Ministerio de Medio Ambiente. Sí, el propio Ministerio de Medio Ambiente. Y va y dice que contaminamos, ¿no? Claro, que no es muy favorecedor para el medio ambiente. Entonces, claro. Entonces ahora surge otra vez la duda, ¿desaladora sí? Sí, yo, Macarena, yo lo que haría es abrir pozos. Yo directamente cojo el berbiquí y hacer, y no te andas con tonterías. Y hacer pozos. O sea, porque de verdad. Pues oye, no es una mala idea. ¿Verdad? Anda que no tenemos agua subterránea. Muchísima. Bueno, en Madrid, por ejemplo, mucha. En Castilla-La Mancha hemos dejado de tener melones de secano y ahora ya lo único que hay son melones de regadío. O sea, tú fíjate lo que daré, sí. El acuífero 27, ¿eh? Pues fíjate. Ay, señor, estos políticos nos diezman, ¿eh? Nos diezman. Tanto criticar al Plan Hidrológico Nacional y a lo mejor no era para tanto la cosa. Las desaladoras que también proporcionan impacto medioambiental, y no poco, por cierto. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego vamos a averiguar, Macarena, si te parece, quién irá a Garganta Profunda. Sí, a mí me parece bien. Porque yo pensaba, cuando era pequeño, que eso era una película ya, X, ¿no? Ya, pero no. Luego descubriste que no era para tanto. Luego ya cuando crecí... Te llevaste la desilusión. Te llevé la desilusión. Y claro, me fui a comprar el Washington Post y digo, a ver qué es esto. Ver, pero es nada, que viene. Que no lo contaban, que no, lo contaban. Y bueno, hemos tenido que esperar al siglo XXI... Para averiguarlo. Sí, sí. Y al final era un señor de 91 años que supongo que entonces no los tendría. Ahora ha perdido todo su encanto ya. Y los dientes. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Conectaremos con nuestro querido Agustín Alcalá en los Estados Unidos de América. En un par de minutos o tres tendremos tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, y además la gente sin escrúpulo, que hoy viene calentita la cosa. Y luego somos europeos, y que seguimos calentitos porque Nacho Vidal, el famoso actor porno español, pues ha decidido retirarse. Yo pensaba que se había retirado hace 2 años, pero ahora confirma la retirada. Se va a casar con una modelo colombiana y ya cuelga. Claro, aquí que cuelga, porque cuando se retira un actor porno, que cuelga las botas, ¿no? Claro. Y lo otro, claro, porque la herramienta, vamos, de lo que se sirve el actor porno, ¿eso queda colgado? ¿Queda sin uso? ¿Queda en estado catatónico? ¿En estado larvado, quizá? ¿Cómo queda lo del actor porno? En fin, cosas que ocurren en nuestra vida y en nuestra Rosa de los Vientos. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, disfrutando con total intensidad, de amplio colorido, buen espectro. Estamos, la verdad es que en un tiempo ya casi veraniego, y espero que estéis disfrutando de muchas cosas, por ejemplo, de las diferentes ferias del libro que se celebran en nuestro país. Es motivo de alegría ver cómo millones y millones de personas visitan estas ferias. Por ejemplo, la de Madrid, está prevista una asistencia de más de 3 millones de personas. Y un negocio de unos 10 millones de euros. A ver si puede ser un poquito más, todo lo que se puede invertir en libros, porque al fin y al cabo no son tan caros los libros. Cuando compras un libro y te cuesta 18 euros o 17 o 21, pues no es tanto. Y eso queda ahí para toda la vida, para disfrutarlo, para vivirlo, para saborearlo. Un libro siempre es muy buena compañía, muy buen amigo. Así que este año recomendamos vivamente la lectura del Quijote, que para eso estamos de 400 años, estamos en un cumpleaños amplísimo, y yo creo que don Alonso Quijano y Sancho Panza merecen un ratito, ¿verdad? Así que se está publicando mucho sobre el Quijote, ayer hablábamos de esos cómics, también las ediciones especiales, bolsillo. Hay muchas oportunidades para hacerse con un Quijote por muy bajo precio, incluso lo regalan los periódicos. Así que desde aquí os invitamos para que paséis una buena tarde, un buen fin de semana, en compañía de Miguel de Cervantes y Saavedra. No está nada mal, ¿verdad? First. Bien, pues solventados algunos problemillas técnicos con esas líneas potentes que a veces pues nos dan pequeños sustos. Pero bueno, Agustín Alcalá siempre fiel a la cita para su intervención decisiva siempre en La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, Agustín Alcalá? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Yo creo un día crítico para la historia de este país y también un poco para la profesión periodística, ¿no crees? Después de esperar 33 años se ha revelado hoy el nombre de uno de los mayores misterios, de uno de los secretos que desde hace tanto tiempo todavía se mantenía inviolable en Washington y en todo Estados Unidos. Y también, bueno, quizá se ha acabado con ese romanticismo que esperábamos todos de la forma en la que se revelara el nombre de Deep Throat, de Garganta Profunda, con una esquela, con un obituario en la portada del diario The Washington Post, diciendo que este señor había fallecido y era el hombre que nos proporcionó la información. Pero, bueno, ha habido un verdadero océano de información hoy, todo una cascada impresionante desde que esta mañana, por cierto, en medio casi al final de una rueda de prensa bastante monótona del presidente George Bush, se ha empezado a conocer que Vanity Fair, la revista más conocida por los famosos, las portadas espectaculares y por el cotilleo, que tenía el nombre de el hombre que realmente cambió la vida política de Estados Unidos en los años 70 y logró que el presidente Richard Nixon se marchara de Washington por mentir y esconder la verdad a los norteamericanos. Cuando se empezó a hablar de la prensa como el cuarto poder, ¿verdad? Efectivamente, fue el cuarto poder que ha tomado fuerza y que sigue siendo uno de los pilares vitales de Estados Unidos. Lo que ha sucedido es que después de que la revista Vanity Fair le identificara como la fuente de los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein del diario The Washington Post, este diario, aproximadamente a las 11:30 de la noche hora española, ha confirmado que efectivamente Mark Felt era el hombre que le había proporcionado esa información. Y vaya fuente que tenía el diario The Washington Post, eso hay que reconocerlo. Era el subdirector del FBI en aquel momento y sobre todo era el jefe de la investigación que estaba realizando el FBI de la conspiración después de que un grupo de rateros de tercera categoría, como en ese momento calificó la Casa Blanca a los asaltantes de la oficina del Partido Demócrata en el edificio Watergate, pues fueran detenidos. Ese robo de tercera categoría se convirtió en una de las mayores conspiraciones y encubrimiento para ocultar que la Casa Blanca estaba involucrada en ese robo y de que los hombres del presidente y finalmente el presidente Richard Nixon fueron culpables de engañar y de encubrir para que no se les relacionara con este caso. Hoy se ha conocido que Mark Felt era el hombre, se sospechaba de él, Juan Antonio, en otras ocasiones, aunque él había mantenido que no tenía absolutamente nada que ver con este caso y que finalmente ahora se ha revelado. Se ha conocido el Garganta Profunda y después de tantos años ha salido de la oscuridad y se le ha visto el rostro. Y el Washington Post ha desvelado los motivos por los que Mark Felt actuó así. El hombre no ha hablado, se ha acercado solamente lentamente y con ayuda de sus familiares a la puerta de su casa para saludar a los periodistas que se habían congregado y a las cámaras de televisión ante su puerta. Su familia ha dicho que después de muchos años, él ha esperado, incluso esperó 30 años de los 33 que han pasado desde el Watergate, esperó 30 años para revelar a sus hijos que él era la fuente de Bob Woodward, con el que tuvo una gran relación desde mediados de los años 60 y al que admiraba como periodista y como persona. Después, la familia le ha convencido en los últimos años de que era el momento idóneo para cambiar la imagen que muchos tenían en este país de Garganta Profunda. Algunos le consideraban un villano que a través de las sombras había facilitado a los periodistas esta información para llegar a la dimisión de Richard Nixon. En cambio, su familia le ha convencido de que no, de que es un gran héroe que hizo un gran papel y que ayudó realmente a limpiar el sistema, a quitar del medio a todos esos mentirosos, a Richard Nixon, conocido como el mentiroso, quitarle del medio y llevarle a, definitivamente a su ocaso político. Y hay que recordar que Nixon ya sospechaba de Felt, aunque también tenía miedo de que si le cesaba podía ofrecer a los periodistas toda la información que todavía la Casa Blanca quería proteger. E incluso, 6 años después de que abandonara en el 74 la Casa Blanca, el presidente Nixon le mandó su biografía firmada con un agradecimiento por su trabajo realizado. Con lo cual, después de esas sospechas, la verdad es que siguió confiando en él. Ahora es el momento en el que, después de saber quién es, habrá que preguntarse las razones por las que hizo todo esto. Y algunos de los hombres que sufrieron la cárcel o que estaban al lado de Richard Nixon en aquel momento ya le han atacado. Uno de ellos es Pat Buchanan, conocido en los últimos años como uno de los políticos ultraderechistas, incluso hasta xenófobo, más conocidos de este país, que en ese momento era el hombre que escribía los discursos al presidente Richard Nixon, ha dicho que Garganta Profunda no era un héroe, sino un villano, una serpiente. También otro de los hombres tuvo que ir a la cárcel, George Tarson, uno de los implicados en Watergate, ha dicho que hasta ahora Garganta Profunda podría, mejor dicho, Mark Felt, le iba a ir a la tumba como el subdirector del FBI después de una brillantísima carrera. Ahora todo el mundo le va a conocer simplemente como Garganta Profunda. Garganta Profunda, la verdad que en determinados círculos republicanos, este Marfel, que debe ser una especie de, como tú bien decías, una especie de demonio, ¿verdad? Un villano. Yo no sé si George Bush se ha pronunciado, ha dicho. No, el presidente ya tiene bastante con que se apruebe su agenda política, que está completamente paralizada en el Congreso, como para hablar de ese tema. Pero quizá para los más puristas del periodismo, o también para los más románticos, y yo no sé si esta idea la compartirás conmigo, quizá es un día triste, porque sí, todos esperábamos que la revelación del nombre de Deep Throat, de Garganta Profunda, se realizara de otra forma. Aunque también se puede decir que al final Woodward no ha cumplido su promesa de mantener hasta el último día, hasta que este hombre falleciera, el anonimato de su fuente, aunque está claro que una vez que el hombre ha admitido él personalmente, pues se ha levantado todo el secreto que corría alrededor de su figura y de su nombre. 91 años tiene. 91 años tiene, está en un periodo de lógico a su edad de olvidarse de muchas cosas, pero está muy muy seguro de algo, de que es Garganta Profunda y de que lo hizo no con la intención de derribar y derrocar a Richard Nixon, sino de defender al FBI y a su investigación que realizaba de la conspiración de la Casa Blanca. ¿Qué tiempos aquellos, años 72? El último viaje hasta ahora del hombre a la luna, los norteamericanos muy golpeados en Vietnam, abandonaban aquello. Las relaciones con China, hay que recordar que también en esa época es cuando Estados Unidos y el presidente Richard Nixon comienza su apertura hacia China. Y hoy ha sido un momento para que muchos, incluso los que éramos demasiado críos, pues pudiéramos recordar y ver las caras de esos personajes cuando eran jóvenes y cómo han envejecido muchos de ellos. Hoy la televisión norteamericana ha estado repleta de señores de edad recordando aquellos momentos. ¿Qué hubiese sido de Nixon sin el escándalo Watergate, verdad? Hubiera continuado clarísimamente y hubiera terminado su segunda etapa en la presidencia de Estados Unidos. Exacto. Y seguramente reconocido luego como un gran presidente. Exacto, exacto. Era un presidente muy querido que había ganado holgadamente las elecciones, ¿no? En un principio sí, aunque luego, claro, se empezaron a revelar todas las tramas en las que estaba involucrado y como le terminaron llamando Dick, el mentiroso. El mentiroso. Bueno, pues este día que va a quedar ahí, para escrito en los anales del periodismo, aquello de nunca revelaré mis fuentes. Y había una frase que todo el mundo ahora mismo, casi todos los medios informativos han acudido a la película de los hombres del presidente, todos los hombres del presidente, para ver esa escena en la que se ve a Woodward, que recordemos en la película no es otro que un grandísimo actor, que ahora está un poco también en el ocaso, que se me ha ido, o sea, me olvidó el nombre del actor. ¿Robert Redford? Robert Redford, sí, efectivamente. Robert Redford le pregunta a este hombre que cómo debe continuar su investigación, y Deep Throat le responde, follow the money, sigue la pista del dinero. Sigue la pista del dinero, sí. Siguiendo la pista del dinero de la financiación de la campaña política de Richard Nixon, se logró revelar pues de dónde procedía el dinero que sirvió para que estos rateros de tercera categoría realizaran el asalto a la oficina del Partido Demócrata en el edificio Watergate, que por cierto hoy estaba repleto de periodistas a su alrededor. Pues tienes razón, sí que estamos un poquito tristes, ¿eh? El subdirector del FBI al final, caramba, te quedas así como, ¿verdad?, un poco pluf. No, y sobre todo, a mi modo de ver, de la forma en la que se ha producido, aunque... Juan Antonio, hay algunos que dicen que el mérito es de él y no tanto de los periodistas por guardar tanto tiempo la fuente y que merece pues que se vaya a la tumba cuando sea su tiempo y su momento, pues recibiendo el cariño o también la crítica de algunos, que han aparecido muchas. Sí, Mark Felt, antiguo subdirector del FBI, ya sabemos quién fue Garganta Profunda. A veces conviene que los misterios sigan vivos y que no se desvelen, porque si no se pierde mucha intensidad, mucha emoción. Bueno, pues Mark Felt, desvelado como Garganta Profunda, aquel que logró derrocar a un presidente de los Estados Unidos de América, nada más y nada menos. Bueno, pues tiempo este hombre tuvo también para enamorarse. Vamos a entrar en terrenos científicos. Agustín, yo cuando he estado enamorado, cuando sigo enamorado, la verdad es que noto como que el cerebro tiene altos y bajos, ¿eh? Cambio de colorido. Sí, y sobre todo, bueno, pues es el responsable de una serie de cambios de fenómenos y de sensaciones y de conductas que científicos norteamericanos del Instituto, bueno, fíjate que el Instituto Einstein de aquí del Bronx neoyorquino y también de la Universidad de Stony Brook, también aquí en el estado de Nueva York, han sabido revelar y han encontrado la zona ideal, la zona donde se esconden estos secretos del cerebro. Un lugar que se denomina el núcleo caudado, que está en uno de los hemisferios del cerebro, y precisamente en uno de los ganglios basales, que son los núcleos situados en los hemisferios que son responsables de en parte del movimiento y de la coordinación. Y a través de unos mapas de estos hemisferios, mapas visuales, se ha podido ver que cuando una persona está enamorada, la sangre fluye con mucha más intensidad en esta zona y, bueno, es la responsable. Y se puede perfectamente ver la imagen de el cambio de color cuando uno de los sujetos a los que ha sido analizados está viendo la fotografía de uno de sus de su enamorado, de su novio o de su novia en ese caso. Realmente esa es la zona, de nuevo se denomina el núcleo caudado, donde el amor influye y es el responsable pues de esperar desesperadamente hasta que llega esa llamada, o levantarse muy temprano por la mañana para encontrarse con la mujer amada en el tren o en el metro, aunque Juan Antonio, hay una diferencia bastante importante en que el amor romántico, el amor apasionado no tiene nada que ver, cuidado, con el deseo biológico de mantener relaciones sexuales. Eso es una cosa completamente distinto y que en este mapa del cerebro se ha visto que responde a lugares en los hemisferios cerebrales completamente distintos. Pero bueno, seamos románticos, aportemos una nota de romanticismo y digamos un pareado. El amor queda albergado en el nudo caudado. Ahí está. Si queremos buscar el amor cerebral, ahí está. Ahí está instalado el amorcito y se nota cuando uno ve la foto de la amada o del amado. Bueno, está muy bien. Bueno, estamos muy 70s ahora mismo, Agustín, porque hemos estado con el caso Watergate y ahora, pues, fíjate, año 77, tenemos ahí la venganza de los Sith, el estreno de la Guerra de las Galaxias y el envío al espacio infinito de la sonda Voyager. Y... sí, hace ya 28 años. Y recordemos que en este programa ya hemos hablado en otras ocasiones, y no hace demasiado tiempo, de los problemas financieros de la NASA y de su intento de recortar el presupuesto pues para dirigirse a otros mundos más lejanos. En este caso, se quieren marchar a Marte y para eso hay que ahorrar dinero de otros proyectos, de otras misiones, y una de ellas es la de los Voyager, el 1 y el 2, que por el modesto precio, realmente bastante poco, $4 millones al año, en el inmenso presupuesto de la NASA, pues están realizando una labor absolutamente magnífica. Hemos hablado de esos problemas, pero también habrá que hablar de dónde se encuentra en este momento el Voyager 1. Y la verdad es que se encuentra en un lugar cercano casi al infinito. El infinito, si lo entendemos, como una zona que se denomina la frontera terminal de impacto, que está cerca de la heliosfera, que es, Juan Antonio, la región del espacio dominada por la materia proveniente del Sol, por vientos solares que se mezclan con también los vientos interestrellales de las estrellas que se mezclan y que se mueven, y que todo ello hace que en este momento el Voyager esté en un lugar en el que muy pronto va a dejar de poder mandar sonidos de cuál es el viaje que está realizando en este momento por el espacio. Va a continuar vivo, eso sí, porque tiene sus baterías de plutonio hasta dentro de otros 10 años, en el que quizá entre en otra zona mucho más profunda, que sería la heliopausa, esa que casi nunca podemos estudiar en los libros porque está demasiado lejos, no pasa ni de la atmósfera ni de la estratosfera, sino que se encuentra en los lugares más lejanos del universo y en los más lejanos del sistema solar. Ha cumplido con creces la misión, la sonda Voyager. Efectivamente, sus baterías de plutonio le daban una autonomía de unos 40 años, ya ha cumplido 28 de ellos, pero claro, ¿la van a desconectar o van a dejar de recibir información? Lo que va a suceder es que, debido a los vientos que existen en este lugar y a la velocidad en la que alcanzan, pues la nave va a dejar de mandar señales, y esas señales van a ser tan breves y tan poco perceptibles de que no van a llegar a la Tierra. Está en ese punto del completamente del infinito, del más allá, donde nadie ha entrado hasta ahora y donde esta nave está en la frontera, esa frontera de su auténtica desaparición. Desaparición no como vehículo, pero sí de la imposibilidad de que mande mensajes, de que mande esos mensajes de sonidos, sí. De que está realizando su viaje por el espacio. Pues nada, vamos a desearla un buen viaje. Viaja en paz, querida amiga, porque ya hiciste suficiente, ya envió suficiente. $4 millones seguía costando el proyecto Voyager, y quedará otra nave, la hermana. La Voyager 2, que también está entrando en esa zona, sí. En esa zona que denominamos la frontera terminal del impacto, donde ya su vida planetaria también va a terminar. Pues está a punto de terminar, aunque seguirá volando, pero ya las señales que envíe llevan a ser imposible de recibir en la Tierra. Bueno, pues para los que sueñan con otro tipo de civilizaciones, esperemos que algún día las encuentren y que recoja la información valiosísima que enviamos desde la Tierra. Muy bien, Agustín, luchando contra los elementos, como siempre, te enviamos un cariñoso saludo, y qué pena lo de Garganta Profunda. Ya. Pues saludos, y lo que hay que esperar ahora es pues otro caso similar que pueda mantenerse en secreto durante otros 30 años y que tú y yo podamos algún día contarlo y poderlo revelar. De hecho, una generación entera, la que estamos ahora, en la que estamos todos, en la que estamos comunicando, transmitiendo noticias, pues claro que sí. ¿Cómo no nos inspiramos? ¿Cómo no nos emocionamos con aquel caso de Watergate? Fue aliento de estímulo para muchos de nosotros. Un abrazo tremendo, Agustín. Saludos y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Zero out, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out of space on such a timeless flight. escuchando a Reginald Dwight, Sir Elton John, que ha anunciado ya su próxima boda, su inminente boda con el novio de toda la vida. Así que desde aquí le enviamos nuestras felicitaciones y que haga una fiesta fastuosa, como solo él sabe hacer. Nuestro correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien. Bueno, bien. Sí. Ten, pam, pim, pom. Vamos a ver qué cuentan nuestros oyentes. Pues Manuel Ángel nos da las gracias por el programa. Dice que es un bálsamo para todos los que viven la noche. Y también te da las gracias al comentario sobre la relación del recordado profesor Jiménez del Oso con la ciudad de Praga, ya que ha tenido el privilegio de disfrutarla durante una semana y bueno, y se ha quedado encantado. Dice que es una hermosa capital que le ha dejado sin adjetivos que la describan. Y ojalá le dediques un pasaje de la historia a esta ciudad. A Praga, pues sí, la verdad es que es una ciudad absolutamente protegida por los dioses. Y qué curioso. Yo estoy convencido que Fernando Jiménez del Oso cada vez va incrementando audiencia, va mejorando audiencia. Hemos recibido muchísimos más correos, más comentarios con la reposición de su viaje a Praga en esta etapa después del fallecimiento del doctor que cuando la tuvimos en su día, ¿verdad? Pues sí. La verdad es que sí, sí, ha habido una reacción más que positiva y muchos amigos han descubierto Praga. Y eso que Praga, cuando vas allí, allí no se habla checo, allí se habla español. Hay miles de españoles siempre en Praga. Además de todos los sitios. Sí, pero Fernando lo contó de una manera mágica y algunos, pues ya vemos que han tomado ejemplo y han ido a visitarla. Pues nos alegramos mucho. Gracias. Iván nos escucha desde la lejana ciudad alemana de Osnabrück. Y dice sí, que por fin nos puede escuchar después de 8 meses en los que ha tenido algunos problemas con la línea telefónica, pero ahora ya los tiene solventados y ya puede disfrutar cada noche del programa. Y dice que La Rosa de los Vientos es la alegría nocturna, la que inunda su noche, aunque por lo que ha escuchado la temporada que viene está en alfileres. Dice, pero qué sin vivir es este, espero que sean aprensiones y que estas se pierdan en septiembre de 2005. Nada, no te preocupes, pero mira, se ha estado 8 meses sin escucharnos. Vuelve y estamos aquí. Exactamente. Claro, después del verano, pues volverás y ya nos encontrarás. Sí, vamos a estar, ¿eh? La Rosa de los Vientos va a estar. Un abrazo tremendo para Alemania. Dos correos. El primero de Ignacio Fondes, que dice dos perlas del programa de anoche. La primera, hablar de abulimia, usted, Juan Antonio, referida a un merovingio. Se trata de un abúlico aquejado de bulimia. La segunda, cuando el Suadisan, experto en cómics, no solo dijo que Brescia, cuya C se pronuncia como Z, se pronuncia Breccia, sino que el autor bonaerense es italiano. Eso sí, de superhéroes norteamericanos no falla una. Y el correo de Marco Lara, Juan Ren, dice, el otro día hablasteis en Gente sin Escrúpulo que había un chino en Jilin que movía coches con las orejas. Para pronunciar Jilin, imaginaos la palabra jamón. Se pronuncia exactamente igual. Desde luego, si queréis... Si queremos hablar de Jilin, tenemos que decir jamón. Jilin. Jilin jamón. Jilin jamón. Y su nombre, Juan Ren. Bueno, pues... Juan Ren. Sí, sí, claro. Sí, sí. Mira que analizan perfectamente. Claro, el amigo que me dice lo de la bulimia, sí. Pues yo, claro, efectivamente, se me fue un poco la cabeza. Y en lugar de decir abúlicos, dije abulímicos, sí. Sí, sí. Vale. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por corregir este error torpe que cometí ayer. Acaba el correo Marco también diciendo, desde luego, si queréis Gente sin Escrúpulo, aquí podéis tener un filón, porque yo vivo en China desde hace 3 años y aún me sorprendo de lo que veo hacer a la gente. Por ejemplo, si conduces una bicicleta y tienes un accidente con una persona mayor que tú, es culpa tuya, sin importar las causas del accidente, ¿eh? Esto se aplica a extranjeros, chinos, dice que lo ha presenciado personalmente. Pues me parece muy bien esto, ¿eh? Porque así, los que vamos cumpliendo años, mayores, que tengamos algo de autoridad, caramba, que nos esté quitando autoridad. O sea, yo, por ejemplo, si me choco contigo, Macarena, sí. Pues tú tienes la culpa. Un poco de respeto. Pero así, ya está, ¿no? Así como suena. Sin discutir ni nada. Exactamente. Si, por ejemplo, Martín se choca contigo, ¿ya no? No. Ya no, la culpa la tiene él. La culpa es la tiene mía, él. Es mía. ¿Eh? Y si todos nos chocamos con Silvia, pues todos tenemos la culpa. Creo que no le ha sentado nada bien el comentario, Silvia. No. Lo importante es cómo se llevan. Lo importante es participar. Bueno, pues Antonio Ruiz dice que nos lleva escuchando desde un verano en el que el loco de la colina se toma unas vacaciones. Hombre. O sea, fíjate, año sí, sí. Ya. Ya hace años, sí, sí, sí. Bueno. Dice que se acuerda mucho cuando empezamos con Turno de Noche, que era una gozada escucharnos, y sobre todo recuerda al profesor Germán de Argumosa. Muy bien. Por otro lado, dice que La Rosa de los Vientos para él es el mejor programa en su franja horaria. Muchas gracias, amigo. Un abrazo tremendo y gracias por esa fidelidad. Bueno, pues Carlos es otro fan del programa que nos escucha desde fuera de España, concretamente desde Canadá. Dice que gracias a Internet, además, puede seguir escuchando casi con la normalidad de antes. Pero bueno, hoy tenemos Alemania, China y Canadá. Macarena le ha tocado todo lo internacional. Claro. Y a Martina los chinos. Los chinos, claro. Que es más lejos todavía. Pues a mí lo de la patriala. Muy bien. Bueno, y dice que le encantan todas las secciones del programa, aunque disfruta especialmente con la tertulia de las 4Cs, con la sección de Pepín Trey, con los pasajes de la historia. Bueno, pues nada, hoy estamos fenomenal, ¿eh? Hoy está gustando el programa. Positivos, positivos. Estamos positivos. Incluso cuando cometemos un pequeño error, un desliz, también nos lo corrigen. O sea, que eso significa que hay mucha atención con el programa, sí. Está en la que salta. Muy bien, muy bien. Carl Luis, bueno, también. Ese es el nick de este oyente. Ah, bueno. Seudónimo. Ante todo, un saludo a todo el equipo. Es que me sobresalta, Martín. Te asusta. Me asusta, sí. Mi correo es porque me gustaría escuchar las psicofonías que salieron en vuestro programa. ¿Dónde podría oírlas? Gracias de antemano. Bueno, pues tenemos el monográfico de psicofonías en juanantoniocebrian.com. Ahí puedes entrar y lo escuchas además con buen sonido. En juanantoniocebrian.com lo puedes escuchar, las psicofonías referentes, las que se han provocado aquí en La Rosa de los Vientos y alguna de Turlo de Noche. Así que entras ahí en juanantoniocebrian.com, buscas en la fonoteca psicofonías, el monográfico de psicofonías y ya está. Bueno, pues damos la bienvenida a Javier Segredo, que es un nuevo oyente y nos ha descubierto en septiembre y dice que está totalmente enganchado. Muchas gracias. Y por otro lado, Pablo, le gustaría saber algo más sobre la historia de la batalla del Viña en Coruña, que se libró contra los franceses. Sí. Saber cuál fue su trascendencia y sus consecuencias posteriores. Dice que pocos saben lo que realmente pasó en esa batalla y le gustaría que tú se lo contaras. Bueno, pues lo apuntamos con mucho gusto. Lo contamos ya en julio del pasado año, en julio de 2004, porque se hace una recreación histórica todos los años allí en Galicia, y además muy bien hecha, se lo pasan muy, muy bien con la batalla del Viña, y fue un reembarque de tropas británicas, así que la verdad es que trascendencia, la verdad es que en la guerra no tuvo mucha, pero sí fue bastante sonora. Ya lo volveremos a contar este verano en julio, supongo. Pues otro correo desde lejos, ya que Javi nos manda ciberespaciales saludos desde la galaxia Asturias. Y dice que le gustaría que algún día se tocase el tema de las patentes de software, ya que está muy de actualidad y preocupa bastante a los usuarios de software libre. Dice que parece que en el futuro la cultura será un objeto más de intercambio y de lucro para las multinacionales. Bueno, pues aquí lo apuntamos con mucho cariño. Bueno, tenemos a nuestro director general de informática, que es Martín Espósito. ¿Esto es interesante, Martín? Sí, hombre. Pero hay que tratarlo en profundidad y con mucho cuidadito. Sí, hombre. Martín Espósito. Sí, hombre. Hombre, ahora que están los códigos por ahí rondando de Windows... Pero esto es del software libre, ¿qué pasa? En las administraciones... ¿El emule es un software libre? Sí, porque luego cada uno puede hacer su propia versión. Claro. Bueno, no, tampoco vamos a meternos a detallar mucho, porque luego vienen los expertos a poner los puntos sobre las íes. Y en esto de informática hay mucho. Sí, tiene razón. Bueno. Daría para una carrera, vamos. Vale. Habrá que estudiarlo. ¿Licenciado en software libre? En software libre. No, decía informática. General, pero no puede ser, Martín, porque ahora que estamos reagrupando la materia... No podemos crear otra más. No podemos crear otra más. Pues, o sea, esto sería informática en general. Sí. Correcto. Mira, fíjate, David está estudiando informática en Cáceres. Sí. Es nuestro siguiente oyente, el siguiente correo. Sí. Übermensch. Es el nick. Muy bien, Martín. Bueno, dice un saludo de Übermensch. Me encanta vuestro programa y lo escucho casi todos los días, aunque me quite tiempo para estudiar los exámenes que tengo ya cerca. Sí. Ya incluso sueño en binario. 1-0-0-1-0-0-0-1. Bueno, no sé si sabéis que Cáceres es candidata para ser ciudad europea de la cultura en el 2016. Y además Patrimonio de la Humanidad. Sí, señor. ¡Viva Cáceres! Os invito a que vengáis a Cáceres a ver la decoración. Hoy hemos hablado de Badajoz y hay que hablar algún día de Cáceres. Eso es. Pues están allí preparando una decoración que están haciendo los cacereños con motivo de la candidatura. Dice, es impresionante el seguimiento que están haciendo todos los ciudadanos. Espero veros por aquí para que conozcáis esta grandiosa ciudad y también espero que apoyéis la candidatura de Cáceres. Hombre. No son todo olimpiadas y también hay que acordarse de los pequeños. Pues con mucho cariño lo vamos a hacer, vamos a apoyar la candidatura de Cáceres y es más, diremos, ni una sola ciudad española que no sea candidata a algo. ¡Ay! Exacto. O sea, todas las ciudades españolas, yo desde aquí propongo ya Albacete, capital de la cultura europea. ¿Para qué año? 2020. Muy bien. Vamos a empezar a repartir las pulseras ya. Toma esta pulsera para ti, Macarena. Esta pulsera es para preciosa, ti, Martín. ¿Eh? Esta para ti, Silvia. Oh, qué color tremendo. ¿Os gusta? Albacete 2020. Estupenda. Cabe todo. ¿Eh? Del color bien. Es un poco indefinido, ¿no? Qué sí. Bueno. Le dais la vuelta y pone Benedicto XVI. Bueno, pero es que lo de Benedicto XVI ahora vienen todas las pulseras. En todas las pulseras viene Benedicto XVI. No tiene sentido ya. Vas a comprar el periódico y te regalan la pulsera de Benedicto XVI. Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Pues Manolo dice... Sí, sí, bueno, casi. Sí, también le haremos un monográfico. ¿Eh? No. Y una pulsera. Y una pulsera también así, sí. Sí, sí, sí. Manolo dice que acabó el COU con nosotros, que estudió la carrera, que aunque era de 5 años, se alargó un poquito más también con nosotros, sí. Y que le han ocurrido muchísimas cosas en su vida escuchándonos. Bueno, pues claro. Bueno, enganchado también a internet, ha leído y se está comentando en algunos foros, pues que por lo visto en algún momento se te ha visto descontento con la audiencia y no, que posiblemente que no. Que estuvieras algo triste o desmoralizado. Él dice que como veterano que se siente, pues piensa que el programa, que le sigue encantando desde el primer día y que la audiencia te respalda, que incluso se considera bastante independiente de ideas, de ideologías, que no es radical ni fanático, que solo le gusta el programa. Dice que son muchos años que me gustan. Dice, también llevo 8 años con mi novia y soy un tipo normal. Y por otro lado se despide comentando, decidas lo que decidas, la gente bien pensante lo entenderá. Pues muchas gracias. Gracias por ese apoyo, por ese ánimo. Te mando un abrazo tremendo. Y oye, si llevas 8 años con la novia, ya habrá que ir pensando en otras cosas, ¿eh? Un pisito, a lo mejor. Sí, a lo mejor lo tiene. O sea, no va a contar todo. Unos ahorrillos y... ¿no? Ah. Que 8 años... Venga, un abrazo tremendo. ¿Alguien lo supera? Jaime desde Barcelona es un oyente nuevo de esta temporada y le encanta el programa. Dice que le parece que es muy completo porque tiene secciones muy variadas y llenas de humor y también en su momento cuando se presta de rigor y seriedad. Dice, yo te animo a que La Rosa de los Vientos siga como está. Es un programa fantástico. Por cierto, me encanta Pepín Tré y espero que con este humilde email te sirva para seguir en esta ardua labor de instruir a los demás, que no tiene precio, como no tiene precio la cultura. Bueno, pues hoy estoy encantado. La verdad es que no paramos de recibir... todo. Buenos mensajes, muy positivos de grandes amigos y bueno, incluso también hay críticas, pero muy razonables. Así que, bueno, mi corazón está henchido de orgullo y de amor hacia vosotros. Soy geógrafa de la primera promoción que salió en este país. Comprendo el poco interés y las nubes de humo lanzadas por los poderes económicos sobre el cambio climático que tenemos encima, pero no comprendo otras actitudes. Me explico. Los mecanismos geográficos que rigen el clima en el Atlántico Norte están sobradamente demostrados y son muy sencillos de explicar, mucho más sencillos que el reglamento del fútbol y no digamos del fuera de juego. Ahora bien, ahí está la pregunta. ¿Por qué lo que aparece en prensa es tan farragoso? ¿Por qué no se quiere explicar debidamente a las personas? ¿Por qué se ha de ir siempre buscando esa confirmación academicista otorgada por quienes defienden sus sillones? Me considero tan científica, nos comenta la oyente, como el que más, y considero que los estudios que se están realizando son muy valiosos y necesarios, pero lo más urgente es enseñar a todos, de forma asequible, qué diablos está pasando. Y eso, amigos míos, es cuestión de una sencilla explicación. Hay que darla porque todos nos la estamos jugando. Tienes toda la razón del mundo, querida amiga. ¿Cómo se llama? Pues no tenemos el nombre. Soy geógrafa. Porque, claro, tenemos de la dirección sí. Que nos lo ha enviado, bueno, Matías Jiménez. Sí, pues toda la razón del mundo. No sabemos contar bien lo que le está pasando a la Tierra. Nos obcecamos en minúsculas informaciones locales que no tienen ninguna trascendencia, pero sobre eso teorizamos, montamos debates, análisis, montamos juergas y grescas, y eso me produce mucha tristeza. Y realmente los asuntos que interesan al siglo XXI, intentamos por lo menos aquí en La Rosa de los Vientos acercarnos a ellos y contar su verdadera importancia. Bueno, pues esos asuntos son mínimos para la prensa, para los informativos, y no lo entiendo, no lo entiendo. Por otra parte, tengo que decir, y bueno, pues es así, mi profesión es así, pero que hay muchos compañeros que no se acercan a estos asuntos porque directamente no les interesan. No les interesan, pero por ignorancia, porque no saben cómo tratarlos. Y cuando recurren a los científicos, a la ortodoxia, pues se topan con la muralla escéptica. Aquellos escépticos que niegan la mayor, que niegan que se esté produciendo un cambio climático real, que nieguen que esté cambiando el clima de la Tierra. O sea, igual que hay escépticos en el mundillo del misterio, pues también hay escépticos en el mundillo de la ciencia. Y esos escépticos, esos que llevan gobernando la información desde hace tantos siglos, pues siguen siendo autoridad y referencia. Así que no hay heterodoxia ahora mismo en la divulgación científica, no se abren otros campos, no se abren las puertas a otras opiniones, y bueno, pues estamos aquí en la dirección única, así que nada, lo que nos dure. Pues Joan se identifica como soldado de la infantería de línea de La Rosa de los Vientos y del Mariscal Cebrián. Desde turno de noche, desde por lo menos 1997, cuando empezaba la carrera, así hasta el día de hoy. Muy bien. Cree que La Rosa está ahora mejor que nunca. Lo mejor de la nueva temporada, Javier Sierra y la Guardia Pretoriana Expósito, Yagüe Macarena. La noche del martes con Pepín dice que el hombre se le ve súper enrollado. Por otro lado, nos pide un programa de psicofonías a la vieja usanza para crear afición. También nos felicita por esas dos horas de tertulia, dice que son una delicia, y los jueves con Fernando Rueda. Y te pide a ver si le dedicas un programa a la resistencia en Cataluña. Muy bien, pues vamos a tenerlo en cuenta. La resistencia, el maquis. Sí. Bueno, pues lo haremos, esa entrada de los resistentes por el Valle de Arán. En los años 40, 1944, cuando se pensaba que los aliados iban a prolongar la guerra y que le iban a extender a España, y que al final todo quedó en agua de borrajas, un hecho pues también muy muy agrio para un determinado sector de la población española. En fin, que sí, lo podemos aquí tener. Hemos hablado del maquis en numerosas ocasiones, con Secundino Serrano, con grandes autores cualificados, pero podemos hacer un pasaje de la historia. Y gracias, me encanta que te guste el programa. Lentes desde Pucela quiere darte las gracias por el programa que haces y el montón de noches que le has acompañado y hecho disfrutar, aunque sea un ratito. Y dice ratito porque casi nunca puede llegar al despretine, ya que a eso de las 3:30 o así de la madrugada dice que Morfeo se pasa por su habitación y le arrastra inexorablemente al reino de los sueños. Pero que no te preocupes porque lo que no puede escuchar en directo lo sigue al día siguiente en diferido a través de internet. También quiere saludar a su gran amigo Misterio, ya que gracias a él pues conoció un día el programa, La Rosa de los Vientos, y que además no puede sino preocuparse por los mail criticones y la falta de respeto que se tiene al programa y hacia Brian en concreto, que espera que esto cese pronto. Que no, hombre, que no pasa nada, que es algo muy habitual en el programa. Aquí siempre damos paso a las críticas. Muchas veces tenemos la tentación de decir, bueno, ¿para qué vamos a dar paso a las críticas? Pero sí, hay que hacerlo. Tenemos que ser fieles a nuestra filosofía y, por supuesto, que son siempre mínimas y a veces pues muy muy correctas. O sea, que tampoco... hombre, lo que pasa es que un correo excesivamente crítico o que insulta, pues siempre llama la atención. Pero en el mare magnum de correos positivos que llega cada noche, la verdad es que no es apenas ni representativo esta parte crítica y peleona. O sea que bueno, estamos muy contentos. La temporada ha quedado fantástica. Estamos muy satisfechos con los niveles de audiencia, con los niveles de calidad. Así que nada, ahí seguiremos y queda todavía mucha temporada por delante. Bueno, por lo menos un par de meses, ¿eh? Un par de meses, sí. Por lo menos un par de meses. Y bueno, un par de meses donde no van a parar estos integrantes de Gente sin Escrúpulo. Exacto, aunque pudiera parecer que no. Mira que hay partes en el mundo y todas están cuajadas de Gente sin Escrúpulo. Correcto. Sí. Tokio. ¿Otra vez? Sí. Pero fíjate que en principio no parecería Gente sin Escrúpulo, porque vamos a hablar de una brisa fresca. Mira que está lejos. Qué Tokio, bien. Lo que se llama Fresh Breeze. Cubis. Cubis. Bonobis. Eso es lo que hizo Picasso durante un tiempo. Oh, qué brisa. Oh, qué maravilla, ¿eh? Estamos aquí en la terraza de Onda Cero. Viento polar. Qué lorcilla. Mira. Oye, ¿qué has hecho? Se nota que ha llovido, ¿eh? Sí. Oye, han comentado que la lluvia venía un poco embarrada. Los coches se ponen... No, porque por lo visto se ha levantado el aire en el Sáhara y como la cosa es así... Llegan partículas. Han llegado las partículas hasta España. Sí. Bueno, acuérdate de esas lluvias De alguna manera hemos recuperado la vieja provincia del Sáhara. Está llegando poco a poco. Está llegando, sí. ¿Le sentará mal esto a Marruecos? Que pase el Sáhara por encima de su país. Como pida que nos lo devuelva, que nos lo devolvamos. Aquello de devuélvanos el Sáhara, pues tome. Ahí enviamos un poquito de arena. Sí. Bueno, no, el caso es que yo iba a lavar el coche el viernes. Sí. Y al final no lo hice, porque... ¿Para qué? Sí, yo me acuerdo, lleva ya seis meses pronosticando. Lleva seis meses intentando lavar el coche. Voy a lavar el coche. Y siempre dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Justo cuando lo lave va a llover. Muy bien. Mira, no lo lavé, pero llovió. Bueno, qué venda vale, ¿eh? Bueno, esto es tremendo. Esto es una brisa fresca, pero... Esto es el famoso viento de Tokio. Tokio. Estamos con el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi. Hombre, Koizumi. Koizumi es un personaje carismático, ¿eh? Hombre... ¿No era este del pelo aleonado? ¿He hecho un bailecito con... también? ¿Richard Gere? Sí. Con Richard Gere, claro. ¿Sí? El mismo. Koizumi. Pues ahora... quiere poner en marcha una campaña de ahorro de energía. ahorro de energía. Está ahí bien, ¿no? Pero hombre, Martín, está ahí bien. Hombre, hasta Zapatero, hasta Zapatero ha dicho que hay que ahorrar. Claro, entonces le ha llamado Cool Breeze, o sea, brisa fresca, sí, a la siguiente idea. Qué poético. Se trata de usar el sentido común y el buen gusto. Sentido común y buen gusto. Y para ahorrar energía, sí, los ministros podrán vestirse informalmente. Anda. ¿Pero solo los ministros? Véase. Sí. ¿O el equipo de gobierno en general? De momento han animado ya a los ministros a que el próximo 3 de junio, que se reúne el Consejo... El 3 de junio, toma nota. El próximo viernes. El viernes. Junio. Vamos a sumarnos a la propuesta 6 también. 6 por 3, a ver. 18. 18. Eso, 30 son 30.000 pesetas. 30.000 pesetas. De las antiguas pesetas. ¿Por 4? Por 4, con 830 euros. 830. Vale, muy bien. Pues justo el próximo 3 de junio, el viernes, se va a reunir el Consejo de Ministros. Sí. ¿Cómo acudirán? Bueno, pues ahí está esa campaña de ahorro de energía que les invita a... Eso sí, con el sentido común y buen gusto, pues, por ejemplo, no sé, en Bermudas, quizá. No. O sea, Koizumi... Sí. Lo que quiere es que sus ministros se pongan en línea con la actualidad. Y que vayan ligeritos de ropa. Y que promuevan el ahorro energético. Claro, porque si van ligeritos de ropa, sí, no hará falta encender el aire acondicionado. ¡Oh, hombre! ¡Madre mía! Te ha costado, ¿eh? O sea, que Koizumi está en el salón presidencial. Claro. Está en el despacho presidencial, en el despacho oval de Tokio. De Tokio. Oval. Bueno, en este caso en el despacho rayado. Rasgado de Tokio. Y está con el traje. Está con el traje y entonces el 3 de junio, a la voz de ya, sí, los ministros se desprenderán de sus trajes. You can leave your hair on. Exactamente. Dice, venga, chicos. Mira, ¿a dónde, Richard Gere? Mira a la ministra, mira a la ministra. Mira, ah, mira no, cómo se despoja. ¡Hola! Oh, el ministro de la vivienda... ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! Claro, bueno, claro, están animando, que hace mucho calor. O sea, el propósito es desconectar el aire acondicionado y ponerse la guayabera. Y ahorrar unos yenes. Hay que ahorrar un poquito. Tienen que dar ejemplo a la ciudadanía. Hombre, y dar ejemplo al mundo. Tú imagínate aquí esto con Rodríguez Zapatero. ¿Eh? La ministra de Vivienda, que dicen que es un sex symbol. Sex symbol, bueno. Para una noche loca. Bueno, bueno. Mira, mira, por ahí viene Bono. Pero caramba, Moratinos, Moratinos. Bueno. Mira, mira, Zapatero está diciendo, desconecto. Se parece a otro. Talante y diálogo. Bueno, que los ministros japoneses sí. Pueden ir ya con ropa informal. Chanclas, alpargatas. Para evitar el aire acondicionado y así ahorramos un dinero. En Bermudas. ¿No? Bermudas, por cierto. Que Bermudas es observar a las que no hablan, ¿no? Uy. Bueno. De verdad. Es lo peor, o sea, es lo peor que le escuchan el año, ¿eh? Sí, sí, sí. Dice, ¿dónde metemos a esta gente? Pues dice, hace falta una guerra. Amigos, llega el momento. ¿Qué calorcito hace? Vamos a desconectar el aire acondicionado. Vamos a desprendernos del ropaje. Vamos a vivir el momento. Ya estamos aquí en las playas, tomando el fresco. Con Osón, ya vienen con sus trajes de baño. Ahí viene Haidú. Ahí viene Picasso con la palmera. Y Anonymó viene totalmente nudista. Es momento para elegir. Me como tu turrón. Vamos a elegir un europeo del día. Y la noche se presenta muy efervescente, ¿eh? Bueno, Ignacio Jordá González. ¿Cómo? Se presenta caliente. ¿Cómo? Ignacio Jordá González. Nacido en Valencia. Nacido en Valencia. 1974, según algunas fuentes, ¿eh? 74. Sí. Hay una fuente que... La Wikipedia, por cierto. La Wikipedia, donde estamos todos. Hombre, todos no. La enciclopedia. Los wiki. Soy los wiki. O sea, yo formo parte de la Wikipedia. Otro programita. Yo no soy wiki. Yo formo parte ya de la Wikipedia, Martín. Estoy muy orgulloso. Es correcto. También está... 200. ¿Somos 200? Periodistas. ¿200 esbozos? ¿Somos? Creo que de momento sí. Bueno, pues 200 periodistas. Yo estoy ahí en la Wikipedia. En español. Y también me place mucho saber que Nacho Villa... No. Nacho Villa. Ignacio. Nacho Villa. Pancho Villa. Pancho, Vidal. Nacho Vidal. Nacho Vidal. 31 o 36 años. Que yo creo que tiene más, Y es valenciano. Ay. Que yo sigo su trayectoria. Ah. Pero bueno, ¿cuántas no películas sabía has yo? ¿3.000 películas? ¿Tú has visto 3.000 películas? No, 3.000 son las que he hecho. Bueno, yo te he visto 3.000. Hoy, que te has empapado, pero bien. Vamos a documentado. Vamos a ver si controlamos, a ver que estoy empapado. ¿Trabaja tres meses al año, ha dicho? ¿Qué responsabilidad es esa casa sola? Ahora mismo ponte de cara a la pared, hombre. No, tampoco. A ver. Sí, 3 meses al año dice que trabajaba. 3 meses al año, 3.000 películas. ¿Solo? 12 películas en ese tiempo. Y Viagra. En 3 meses. 12 películas en 3 meses. Pero vamos a ver, Martín. Le quedaban 9 meses para no hacer nada. Pero vamos a ver, vamos a ver. Son sus declaraciones. Recapitulemos. ¿6 por 3? Vamos a ver. 18. Según él, tiene 31 años. Bueno, según ciertas fuentes, 31 años. Sí. 31 años. 31. Y dice... que ha hecho 3.000 películas. 3.000 películas. A un promedio de 13 por año. 12 películas. Mira, en 3 ya meses, claro. Y todo. Claro. 12 al año. No puede ser. Claro. No puede es ser. Es que es claro, mayor. Claro. Bueno, pues, claro. O sea, Nacho Vidal tiene exactamente 127 años. Claro, dice que por tal motivo quise hacer algo totalmente diferente. Es más mayor que Mark Felt, el subdirector del FBI, Garganta Profunda. Esto no uy, el ser. Título. Claro, es que fue una película porno muy famosa de los 70, Garganta Profunda, y yo creo que Nacho Vidal ya estaba ahí. Ya salía en ella. Y eso que solo empezó a trabajar cuando tenía 21 años. Porque, empezó claro, con 21 años. Claro. Entra, pues, salí. Está con 18. Al año ha hecho un montón, ¿eh? Años son 3 años. Claro. Sí, no, pero hablamos. Vamos a ver, hasta 3.000. En 10 años. Está desgastado. Se supone que lleva trabajando 10 años. Pues 10 años. Solo nos salen películas. 120 películas. Claro. 120, bueno, pues. Claro, sí. 120. No pues, bueno, pues, ¿quién no ha hecho 120 películas? Fernando Fernán Gómez, José López Vázquez. ¿Quién no ha echado 120 películas? Claro. Ah, 120 películas. Ah. Entonces, no nos creemos lo de las 3.000. No. La verdad es que no, ese dato no es fiable. Pero es que puede hacer cameos, nunca mejor dicho. Puede hacer, sí. O sea, sí. Intervenciones especiales, o sea... Sí, exacto. O sea, película porno, pues yo qué sé... mini porno. Sofá caliente. Sí, sofá caliente. 5 minutos. Con la intervención especial de Nacho Vidal en 3 minutos. Bueno, para un intermedio. O sea, la escena abre con. Preludio. Sí, abre. Eso es. con dos en el sofá. Sí. Y da, ven, y oye, pues mira. Y de repente entra Nacho Vidal, claro. Actúa y se va. Y se va. Hombre. O sea, ¿eso se entiende como película? Sí. Pues sí. Pues ya está. Claro, la película entonces, está. O sea, así 3.000. Así 3.000. Claro, hablamos de cifras, yo ya entonces no sé qué creer, porque incluso ha llegado a declarar que Miguel Bosé no tiene pareja desde hace 2 años. Dice que no ha tenido sexo desde hace 2 años. Sí, eso se lo he oído yo. Que quiere cumplir 5 para cuando lo vuelva a tener y que sea una muy buena experiencia. Ah, vale. Que Miguel Bosé está esperando... Está haciendo el postulado. O sea, quiere tener 5 años de abstinencia. Sí. Y a los 5 decir, ahora que... Claro, que o sea, sabiendo cómo alterar las cifras, tampoco... Claro, pero eso le va a salir un ibai. Ahí va. Ahí va. Que, por cierto, está cansado de que le comparen con Rocco Siffredi, ¿eh? Sí, Nacho Vidal nos debe perdonar porque es que no sabemos más nombres. Claro. O sea, solo sabemos esos nombres. Exacto. Pues claro. Dice que él no tiene ni Ferraris ni Lamborghinis, pero que le da de comer a su madre y que con eso es suficiente. Pues claro que sí, Nacho Vidal. ¿Y ahora se retira? Se retira, esta es la noticia. Por amor. Pasa del porno al cine convencional, tiene una peli ahí más o menos prevista, sí. A serie de televisión. La boda el próximo 10 de junio con una modelo, 23 años, Francesca James, o James. Claro, en esto de las pronunciaciones ya estamos como siempre. Francesca James, que es, James... como el nombre dice, es colombiana, ¿no? Colombiana. 2 años y medio de relación llevan y él quiere tener hijos, casarse, bueno, en fin, procrear, formar la familia. Quiere procrear sobre todo. Y pasar, sí. Pues una familia mira, tradicional. En eso ya alguna experiencia en lo de no, sí. ¿Cómo se hace no? No, bueno, sí, claro. En fin, con precaución, ¿eh? Nacho Vidal, el enigmático actor porno, anuncia su retirada. Abandona el porno. Según unos tiene 31 años, según otros tiene 36, según los más...